Chamientes, bienvenidos a Nivel Escandido, episodio 350, final de temporada. Yeah, esa es la que hay hoy, mi gente. Y ya Alex se está riendo, estamos arrancando y ya Alex se está riendo. Gente, en la noche de hoy me acompaña Alex Nation, como pueden ver por ahí, y también me acompaña Mash188, el cual su cámara hoy no está funcionando, así que Mash me dijo que resolviera ahí. Está bueno, es que aparece ahí. So, hoy tenemos a Mash acá, seguimos perpetuando la leyenda de que nadie sabe cómo luce Mash. Los alter egos de Mash. Alex, ¿cómo estás, mano? Y Mash, ¿cómo estás? Todo tranquilo, brother. Yo estoy todo bien, aquí un dolor de espalda horrible, pero sigue, estamos... ¿Sigue perreando hasta abajo? ¿Sigue? ¿Todo así? Perreando hasta abajo. ¿Sabes que tú estás en edad para eso? No, mano, estoy viejo para eso. Gente, para los que no sepan, Mash andaba ayer con Daddy Yankee, hay foto y todo, Mash al lado de Daddy Yankee. Y yo, ¿what? Digo, en el meet and greet y todo, de no tener taquilla a tener una foto con él. Nice. ¡Galo! Eso es el poder de las conexiones. Eso, así es que mi papá le tocaba la suite del banco ese día y pues él tiene un plus one y mi madre me dijo, ay, vete con él, yo no quiero ir. Nice. Hay que aprovechar. Chicos, oh, ese yo lo conozco. Ese es panita. chicos, se acabó esta temporada. Hoy esto puede ser mediodía, nos vamos. Hasta enero no hay que hacer más podcast, o podemos dejarlo así si quieren. ¡Woo! Yo digo que tranquemos y nos vayamos. Mano, sí, yo voto por eso. Mano, gente, no, porque el jefe nos está dando vacaciones anticipadas. ¡Claro que sí! ¿Cómo va ese chat, Alex? Si puedes hacerme el favor por ahí. Bueno, pues vamos a ponernos al día aquí rápidamente. La horda bacala completamente activa. Se reportó por ahí Mr. Prayer Juan. También está Chamaco 09. También vemos por ahí a Sol de Vira. Vemos por ahí a Mr. Nintendo Fanático, que nos saluda y nos dice las buenas noches. ¿Qué más está por ahí? Angel 2 se reporta. Nicole también llegó por ahí. Dice Giovanni Vázquez 2020. también veo a el señor Motomonco, el rey de la Bayoya. Veo a Shinobu, que también se reportó. Por ahí hay un video filtrado de Mash con el perreo hasta el suelo. Lo llaman el helicóptero de él porque levanta ese polvo. Y también llega por ahí Mr. XD en la casa. También está Noemi Sánchez. Dice, hola. Y me dice, fanático, dice, Alex de los míos, bien festivo. Gracias, gracias. Gente, gracias por estar por ahí. Alex tiene el Kirma Spirit encima. No les canto el cardenalito porque tú sabes, no estamos en esa. Digo, a lo mejor cuando te metas cerveza, puede ser que les cante el cardenalito si se portan bien, pero si me das una, yo te lo canto. Yo te canto el cardenalito. Cardenalito. Y yeah. Por eso es rojo. Y por eso es por rojo. Rojo esto se fastidió. Estamos arrancando y estamos cantando. Downhill. Pues, gente, hoy tenemos tremendo show, episodio 350. Se supone que Spar Wolf iba a estar acá, pero se le presentó un compromiso, así que yo estoy haciendo la sustitución. La agenda, pues, la trabajó Sparrow. Típicamente, el tópico para este episodio, hablamos de los juegos que más nos disfrutamos durante el año. Y entonces aprovechamos y los invitamos a ustedes para que nos digan cuáles juegos se disfrutaron durante el año, etcétera. Así que aparte de eso, tenemos show regular, tenemos todas las secciones, tenemos noticias. Esta semana, a pesar de que es la última semana que vamos a estar cubriendo noticias, hubo noticias chévere. Hay una ahí que me mata esa noticia. So, pero anyways, vamos para allá. Pero antes, ¿saben a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Yeah, yo espero que se haya escuchado. Bueno, gente. Bueno, yo la escuché acá. ¿Tú la escuchaste? Ah, pues, awesome. ¿Sabes cuál es? ¿Tienes una idea? Ah, tú estás viendo la agenda, esa no, trampa. No, es que lo leo la agenda. Lo iba a hacer y ahora me aguantaste. Diablo. Me suena familiar, no, pero... Me suena familiar. Espérate. Mash lo jugó, Mash. Lo jugó, yo creo. No completo, pero lo jugó. El intro. Jugué al principio. Sí. A ver, si es lo que yo creo que es. Me dice, ah, me dice. Es otra cosa, fallé, fallé. No. Es otra cosa. Pues David, mal. Comenzamos acá con las noticias. Alex, ¿qué tenemos por ahí, mano? Pues, manos, para los fanáticos de Super Mario Maker, esta semana, tan reciente como el 5 de diciembre, estuvo llegando una nueva actualización para el juego de Super Mario Maker 2, y es que ahora los jugadores van a tener la capacidad de transformar al personaje Mario en Link. Y es el Link versión 8-bit de Legend of Zelda, el juego que salió para el Nintendo Entertainment System. Con esto, los jugadores van a tener la habilidad de convertir a Link y disfrutar o poder utilizar diferentes habilidades que trae el personaje y algunas de verdad de sus items que él usa en el juego. Va a poder utilizar inclusive el arco y flecha, va a poder utilizar el Sword Dash, que cuando usted deja el botón apretado, él sale corriendo rápido, de su escudo, bombas, y obviamente va a poder utilizar el Master Sword en sus creaciones. So, esto está bien interesante. Aquellos que les gusta crear niveles que tengan que ver como que con acción, pueden modificar boss fights y todo esto, pues sepan que pueden volverse locos ahí metiendo el package de Link de Legend of Zelda a sus creaciones. Adicional a eso, también vi en esta actualización incluyeron el modo de speedrun, o sea, el Ninja Speedrun. ¿Y qué es el Ninja Speedrun? Ustedes saben que en el juego de Super Mario Maker hay levers que, si usted lo filtra, son levers de velocidad o levers para speedruns, ¿verdad? Que es básicamente un time attack, buscando el mejor tiempo. Pues con esta actualización, ahora usted va a poder ver el fantasmita de la persona que tiene mejor tiempo que usted dentro de su comunidad o sus amigos. Y usted, pues, obviamente, todos los retos, usted va a ver si le puede pasar ese fantasma y hacer mejor tiempo. Esto es una mecánica que se veía mucho en los juegos de carrera, que ponían los ghosts, y tú más o menos sabías si le estaba haciendo mejor. O sea, no tienes que preocuparte. Ah, ¿cuánto? No, no, porque con el ghost, pues tú te dejas llevar. Ok, si le pasaste al ghost, obviamente hiciste mejor tiempo. Solo Nintendo incluyó esto con esta actualización a Super Mario Maker. Como dije, esta actualización bajó el 5 de diciembre. Si no han jugado Mario Maker en estos días, pues sepan que cuando lo instalen, lo prendan, van a tener un update. Y es este update de Legend of Zelda y el del modo de speedrun. Adicional a eso, el modo de speedrun va a añadir un montón de cosas que el juego no tenía. Por ejemplo, va a tener dash blocks, va a tener monedas que van a estar frizadas, las cuales tienen que derretirlas para tener acceso a otras áreas, los P-blocks, que es lo que convierte los bloques en invisibles, en fin, y un montón de cositas más que no habían incluido en el editor de levers y ahora las incluyeron con esta actualización. O sea, que si usted tiene la mente creativa como nuestro amigo Viroscal, que le mando un abrazo por esos levels, pues vuélvanse locos ahí con estas nuevas herramientas de creación. Cuando finalmente miró que se estaba quedando sin idea, espérate, salió Nintendo, aguántame la cerveza ahí. Ellos lo escucharon a Virosca, ¿verdad? Que estaba como que en un... ¿Cómo es que llaman esto? Cuando los escritores llegan como que a un punto que no saben writer's qué escribir. Block. Algo así, bendito. Y después en caso block. Creator's Block. porque, gente, si no lo saben, Viroska hace unos niveles de Mario Maker brutales, que hay que decirle usted y tenga. Y en estos días, él como que confrontó esa pared y, de hecho, lo tuiteó de que ya no sabía qué hacer, se le había perdido la musa y qué sé yo, que pues vamos a ver si ahora esto le despierta esa creatividad y le metemos aquí a los levels, porque nosotros tres nos hemos disfrutado los levels de Viroscar, lo hemos jugado aquí en vivo, Austrins, ok. Esperemos que el Viroscar se le prenda por ahí el bombillo próximamente. Super nice. ¿Cuándo es que sale nuevamente? Ya salió el 5 de diciembre. Ya salió, ok. Oh, sí, nice, ya está nice. Disponible, sí, ya lo pueden descargar, sí. Eso me gusta, mano. Uh-huh. Déjame, antes de que sigas con la próxima noticia, déjame rápidamente ponerme aquí al en el chat. Por ahí veo que se reportó nuestro amigo Metaverse, Mr. Kaku está por ahí. Yeah. Déjame ver, dice bloqueo creativo, dijo Andrés, bloqueo creativo. Dice Viro, justamente me comentó eso, que estaba cabizbajo porque no sabía qué hacer y esa actualización llegó del cielo con luz y música. Así que se podrá imaginar. Déjame ver qué más, por ahí están vacilando a Macho, están quemando, no sé por qué, porque Macho es un tipo buena gente, a mí, I don't know, ¿verdad? Pero ya. Yeah. Y nada, así que, gente, si alguno de los comentarios no los leo, es que el chat está encendido. Trataremos de hacerlo mejor. No, y que Alex tiene que leerlo porque como hoy somos tres en pantalla, el espacio mío es más reducido. Entonces, tengo que alejarme. Yo estoy acá, casi llegando a la mesa, para poder uh-huh. estar en frame. Y a esta distancia no puedo leer. Yo tengo el chat ahí, no lo puedo sí. leer a esta distancia. Sí, pero la mayoría, pues, básicamente, saludo entre toditos ellos, entre todos los muchachos. y vacilando con las fotos de perfiles de Match. ¡Ay, Luli! Ay, sabrás que yo no sabía, no está, bueno, sí sabía, pero no estaba totalmente seguro que era Giovanni Vázquez ese. Como que se parece, pero I don't know, yo no lo conozco tan bien. Si no está haciendo la motora, no lo reconozco tan bien. Al final del podcast les voy a dar un dato curioso sobre esas imágenes. Sí, pendiente a eso. Bueno, pasando aquí a la próxima noticia, y es que le siguen dando cariñito, ¿verdad?, al juego de Battlefront, de Star Wars Battlefront 2, y que van a añadir dos personajes nuevos. Estos personajes son los Android BB-8, que es el Android, ¿verdad?, bien famoso, ¿verdad?, de la nueva trilogía. Y en la parte de los enemigos van a añadir el que los delata, el BB-9E, que es el que... ¿Es el BB-8 negro? Exacto, que es el BB-8 negro. No sé cómo van a, ¿verdad? La misma noticia dice, no sé cómo se van a comparar con los otros enemigos, con los otros ya heroes que hay, porque ya los otros heroes que hay es, ¿verdad?, el Luke Skywalker, Darth Vader, Leia, Han Solo, Palpatine, Rey Finn y Kylo Ren, que son personajes humanos, ¿verdad? Son más. ¿Verdad? ¿Cómo se utilizarán estos Android en el juego? Además de eso, pues esto no es lo único que va a salir sobre la nueva trilogía. Van a añadir unos mapas nuevos, entre otras cositas, en el juego. Así que le siguen dando cariñito. Nice. No importa todo el cariño que le pongan, este juego cogió tan mala reputación por lo de las microtransacciones que la gente ni regalado lo quiere, mano. A mí me gustó el primero. Yo a mí también. Eso iba a decir. A mí me gustó mucho el primero, y de hecho, antenoche estaba verificando a ver si ha bajado de precio o está a precio de pescado bombado la versión física del juego, pero ahora mismo Amazon no lo tiene, lo que tiene son third parties, no lo están vendiendo directamente de Amazon, I don't know why, pero yo lo compraría porque de verdad que el multiplayer de Battlefront a mí me gustó, eso que tendría que probar el nuevo, so yeah, a mí no me molestaría. Me dicen que la mini campaña que tiene es buena. Básicamente antes de Force Awakens. So, yeah, si lo encuentro por ahí a 5, 7, 8 pesos, me lo llevo. Nada más por tenerlo, porque es el Star Wars. Tengo el 1. Y por probar el multiplayer un rato, para vacilar. Estoy mirando aquí. Yo tengo el 1, pero es digital. Ya, no lo tengo en físico. Sí, yo. Déjame aprovechar. Cara, Mash terminó con esa noticia. Dice por aquí: too much work and no games make Jack a dull boy, dice Mr. Nintendo Fanático. Es una referencia a The Shining. Nice. Entonces Andrés dice que no sé quién preguntó por Gato sin Gorra, pero ahí está. No me dio ni break de ponerme eso, gente. Yo estaba mega tarde creando imágenes. Luego Alex me dice: mira, vamos papá, Mash, vamos a ponerle una foto ahí de Porn Stars. Y yo le digo: estoy aquí atrasado. Si tú consigues la foto, yo la pongo. Sí, Mash, yo fui de la idea de ponerte esa foto. Fui yo. ¿Sabes? Que le metiste 5 virus ahí buscando la foto de Johnny. Entonces dice Noemi que no puedo, la voz no pega con la foto de Giovanni. El que te pregunta que quién es el calvo que sale. Ese tipo, ese es Johnny Sin, ¿es que se llama? Sí, creo que sí, que Johnny Sin. Él es representante de Netherlands, los Países Bajos, en la UN. Y cirujano, científico, maestro, policía. Estudiante de maestría de biología y de Fajardo. Sí. Dale retweet si estás orgulloso. Exacto, de este si Fajardo. Estás orgulloso de ser puertorriqueño. dice, deja ver qué más tengo por ahí. Nada, me está hablando a todo el corillo. Ok, estamos al día. Estamos al día. Awesome. Pues entonces vamos a la siguiente noticia. Ya este es un rumor que todo el mundo lo sabe. Se está rumorando fuertemente de que se va a anunciar próximamente Resident Evil 3 Nemesis. Esto, pues, se espera que salga either en The Game Show, digo, en The Game Awards, que son el 12. El 12 cuando es el jueves. O sí, que salga el martes, porque PlayStation anunció que van a tener un State of Play, y creo que es como a las 8 de la mañana, hora de mía, qué sé yo, 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. So, se dice, ok, o se dice en el de PlayStation o se dice en el Game Awards, pero tiene que salir. Entonces, este rumor salió porque hay un portal de internet que se llama GameStat, que se dedica a hacer un rastrilleo en los API de los diferentes... Data mining. Sí, en los diferentes portales de consolas de juego. Y entonces estaba corriendo por allá en la página de PlayStation y se topó supuestamente con tres imágenes que confirman que Resident Evil 3 Nemesis es una realidad, que solo falta que lo anuncien oficialmente. Las tres imágenes corresponden a las portadas de tres versiones del juego. La primera versión, Resident Evil 3 Nemesis, que se entiende que debería ser la versión para el mercado occidental, el mercado norteamericano, etcétera. Está también Biohazard Resident Evil 3, que esa es la versión que se esperaría para el mercado de Japón. Y Biohazard Resident Evil 3 Z, creo que es, yes, Z, que esa es una versión sin editar para el mercado japonés. Pero todo esto nuevamente son especulaciones. La portada hace muchísimo sentido. Tiene a Jill en el frente y en un segundo plano tiene a Nemesis, como todos lo conocemos. Yo entiendo de que está sonando demasiado fuerte. Yo creo que sí, yo creo que va a ser cierto de que lo vayan a anunciar. Particularmente ante el éxito que tuvo el remake de Resident Evil 2. Es como que, yeah. Me sorprende que sea tan pronto que vaya a salir. Si es cierto que va a salir ahora, quiere decir que esa gente probablemente comenzaron a trabajar el proyecto de Resident Evil 3 poco después que empezaron a trabajar de Resident Evil 2. Así que esa gente quizás estaba bastante seguro que el 2 iba a ser un éxito en venta, pues si no, no se van a poner a seguir haciendo remakes. Nada, para ir terminando, el Resident Evil 3 Nemesis originalmente salió en el 1999 e inmediatamente se convirtió en un éxito. Yo recuerdo amistades que le encantaba Resident Evil 2, que se lo jugaron, se lo vivieron, y cuando salió el 3 fue como que, yes, me está dando más de la fórmula que me gustó en el anterior. Yo nunca he jugado Resident Evil 3, ni siquiera ni un poquito, ni así. Del 2 sí llegué a jugar como la mitad o algo, pero ya del 3 nunca. Y lo he visto también muy, muy poco. ¿Tienes buena oportunidad ahora? Ya, yo quiero jugarme el remake de Resident Evil 2 en algún punto. Y ya, yo espero que hagan un trabajo tan bueno como el que hicieron con Resident Evil 2 ahora con este Resident Evil 3. Yo, ¿te acuerdas que yo tuve que jugar en el canal Nemesis? Sí. Por petición de un viewer y lo dejé a mitad. Estábamos vacilando en ese jueguito. So, ya, sería interesante retomar ese juego en Remaster Edition. So, ya, bueno, déjame entonces ponerme aquí al día en el chat. Dice por aquí Andrés, refiriéndose al avatar de Johnny Sins: ese tipo es mi inspiración. Pagó su universidad en medicina siendo intendente y después ascendió a astronauta. El que te dice: yo lo compraré, pero cuando baja a 20 pesos. Kaku dice que está apuntado ahí desde ya, si ciega sin verlo, o sea, no quiere ver nada, él está apuntado como quiera. Noemi se está despidiendo, que ya va a dormir, que está cansado. Que descanse, Noemi. Descanse, Noemi. Dice por aquí Andrés: tendría sentido, Resident Evil 2 tiene dos versiones en Japón, la censurada y sin editar. Es irónico que en los 90 los animes eran súper violentos y ahora censuren los juegos. Ya, ese es el mundo en que vivimos. El Nintendo con un ejemplo, el Ninja Scroll, hecho, me encanta esa película. Yo no lo pude completar, está muy cabrón ese Nemesis. Resident Evil 3 fue una revolución, era el tope de la supervivencia por Nemesis y tiene la adicción de las acciones rápidas. Así que, y aquí está tratando de adivinar la melodía, dice Fallout 76 es la melodía, te decimos ahorita. No, ya les adelanto que no. Pregunta que le hago: ¿Nemesis aparecía al azar o ya estaba escrito dónde, en qué puntos iba a salir Nemesis? Yo creo que él salía en un punto y después seguía por ahí para abajo. Vamos a ver. Es como que se activaba en cierto punto, creo, pero deja ver si lo que me dice Andrés y los muchos que lo jugaron. Yo creo que es, porque yo jugué y no me salió, el tiempo que yo jugué no me salió Nemesis en ningún momento. No, pero tú lo estabas jugando por primera vez, quizás el que se lo ha jugado 10 veces dice, no, él siempre sale aquí y siempre sale allá. Ya tiene todos los polígonos contados. Mira, me pregunta Moto que si me gustó el 69. Dice Kaku que ambas, al azar y scripted. Oh, wow. O sea, ya, va a salir en unos puntos siempre, pero también tú no sabes si va a salir cuando abras esta puerta o la Anda, otra. parece. Ok, no, no estoy apuntado. Vale. Eso es una tensión increíble, No, hermana. no, no, no puedo. Oh. No puedo con mi vida. No, no, no, así no puedo jugar. Bueno, a ver qué más. Tú lo consigues frente a la comisaría. O ya si los puntos de acciones rápidas lo tienen. Ah, está hablando de Resident Evil 3. Bueno, pues continuamos por aquí, gente. Esta otra noticia la estuve leyendo antes de comenzar el podcast y me tiene un poquito, no sé, respirando hondo. Y tiene que ver con el release para el próximo año de la película de Ghostbusters, o como originalmente se le conocía, Ghostbusters 3. Ustedes saben, Ghostbreakers. Ghostbusters. Ustedes saben que se tiró un teaser en donde enseñaban el Ecto-1 abandonado en un rancho con la musiquita, algunos sonidos como que haciendo como que referencias a las primeras dos películas de Ghostbusters y qué sé yo qué. Y esto pues despertó la curiosidad y la emoción de los fanáticos de Ghostbusters, y me refiero obviamente a las primeras dos originales, no a la que hicieron las chicas. Pues ya hay información, este fin de semana estuvieron lanzando el teaser poster de la película, o sea que ya es oficial, por ahí viene la película, y la misma no se va a llamar Ghostbusters 3, la misma va a llevar de nombre Ghostbusters Afterlife. En la mismo, en el póster se ve como que un campo, ¿verdad? Como de trigo y el Ecto-1 así como que a velocidad atravesando el field y unas cosas, no se ven personajes, no se ve nada, simplemente el Ecto-1 corriendo, ¿verdad? En este field. Y aparte de esto, ya estuvieron compartiendo algunos detalles de cuál va a ser la trama detrás de la película. Y aquí es que yo estoy como que la medio, medio, medio. De lo que se desprende del artículo, ¿verdad? Que de la entrevista que se le hizo al productor de la película básicamente es secuela directa de la segunda, obviamente, y se va a desarrollar en un pueblo pequeño de Oklahoma con dos jóvenes o dos niños que, según lo que estaba viendo aquí, son nietos de Egon Spengler, de verdad, el fallecido Harold Ramis. La familia de él, que esto me coge de sorpresa porque obviamente no hay como que referencia alguna, ¿verdad? Cuando supimos que Egon se casó, pero yeah, whatever, es Hollywood. Pues ellos se mudan a este pueblo y los nietos de él son los que descubren la verdadera, o lo que su abuelo solía hacer, que era un cazafantasma. Empieza a encontrar. Encuentran el Ecto-1, encuentran equipo de los Ghostbusters abandonados, y básicamente, pues, ellos empiezan a aprender de lo que hacía su abuelo con sus compañeros, y pues van a tener que entonces, con esto que ellos están aprendiendo, enfrentarse a una nueva maldad que está creciendo en este pueblo, en unas minas abandonadas. Entonces, uno de los supporting cast para esta película es protagonizado por el actor Paul Rudd, que está haciendo el papel de un maestro de ciencias, que es el que se une, ¿verdad?, a los niños, y él es como que prácticamente quien pues los guía y los acompaña y los ayuda a descubrir el misterio de esta nueva presencia malévola en este poblado. Así que, tiene sus referencias porque son familia directa de uno de los Ghostbusters. Todavía no se menciona qué tipo de participación van a tener los el protagonista original de las primeras dos películas, entiéndase Bill Murray, Dan Aykroyd. Dan Aykroyd y el trigueñito, el negrito, que se llama Winston, queremos, se me escapa el nombre de Ya no él. me acuerdo el nombre de él. Sí, no me acuerdo bien del nombre de él. Si alguien lo quiere en el chat, se lo va a agradecer. Pero ya, aquí es que yo estoy como que, anyway, para entonces. En el script de la película tratan de atar como que los eventos de la primera película a esta, en el sentido de que el papel que va a hacer Paul Rudd, que es del maestro, aparentemente, según el script, él era un niño cuando sucedieron los eventos de Manhattan. Y desde entonces él se convirtió en un fanboy de los Ghostbusters, estudiaba el fenómeno de los fantasmas, era súper fanático de los Ghostbusters, y ahí es que entonces hacen como que esta atadura entre los nietos de Egon con él, que era que admiraba a los Ghostbusters, pues él tenía a los Ghostbusters en un pedestal, parece ser, y por eso es que entonces cae esa unión perfecta entre estos niños y él. Again, el artículo no especifica qué participación directa van a tener los actores, porque sí se ha confirmado que ellos van a estar, pero ¿en qué tipo de rol van a estar? No hay mucha información, a lo mejor lo estarán dejando de sorpresa o algo, I don't know, pero, ay, Dios mío, no sé. Estoy como que, I don't know, no sé. No es lo que esperaba. Pase del batón esta película, suena de que la actuación de los artistas originales va a estar bastante limitada y se va a concentrar más en, you know, personajes nuevos, con miras a que si es exitoso continuar la saga. Sí, de hecho, eso es lo que el productor estaba diciendo, que ellos quieren como que esta película sea eso mismo, como un pase generacional, para entonces ya empezar a trazar una nueva generación, unos nuevos fanáticos del concepto detrás de lo que es ser un Ghostbuster, para entonces, pero obviamente, dejar esa primera huella que ha dejado los Ghostbusters, entonces empezar a hacer una nueva, vamos a llamarlo así, una nueva línea del tiempo con esta nueva generación de cazafantasmas. O sea, que nosotros, los que crecimos con los Ghostbusters, nos quedamos allá y que ahora unos nuevos fans aprecien lo nuevo y pues puedan apoyar, sea secuelas o series de televisión, no sabemos. Pero ya, esta por lo menos es la línea que está utilizando la película. O sea, va a utilizar la película. Dentro del esquema de todo, probablemente es lo mejor que pueden hacer. Porque tú sabes que los fanáticos de Ghostbusters están muy arraigados a esos actores originales. Y entonces ya vimos un intento de como que rebotear lo que es la franquicia de Ghostbusters y no le fue nada bien. Y entonces esta pues dice, pues vámonos por la ruta de pasar el batón. Traemos a los actores principales que trabajen con un corillo más nuevo y en la misma película los retiramos. Se van a, qué sé yo, al asilo de ancianos y ahora vienen los nuevos. Paul Rudd, él se le da muy bien las películas de comedia. No me sorprende que haya sido escogido para estar ahí. Y adicional a eso, obviamente con esta noticia, pues también aprovechan para decir, a informar que el lunes, o sea, este lunes sale el trailer oficial de la película. So, hay que ver, ¿verdad? Esto suena interesante. Así que vamos a ver, obviamente, hay que ver el papel que van a tener los originales. Puede ser que me anime, puede ser que no. So, yeah. Déjame entonces antes que pasemos a la próxima noticia. Sí, a leer el chat que mira que Norlu nos hizo un raid. Muchísimas gracias. Sí, gracias Norlu, gracias. Dice, mira, por ahí se reportó Mr. Apolo 62 reportándose por aquí. Yeah, bro. Yeah. Déjame ver qué más. Están hablando ahí de un juego de... están hablando de Resident Evil 3. Kaku me recordó el trailer. Tenemos por ahí a Alien Guy 56. Bienvenido aquí a nuestro stream. Este es el podcast en vivo de Nivel Escondido. Espero que estés disfrutando del show. Mira, también llegó Mr. Dix, está pasando Dix. Deja ver, están recordando a Dix, estamos hablando de Ghostbusters. Ernie Hudson era el nombre del actor. Oh, yes, Ernie es Hudson, cierto. Yeah. Te dicen que Mario está bien guapo. entonces, deja ver. Siempre. Dice por ahí, mira, pues también está el People Champs, Mr. Surfing Boy. ¿Qué está pasando, Surfing? Ese le gustó a Alex, el negro de WhatsApp, no papi, ese es el tuyo. Ese es el tuyo, tú lo sabes. Dice que Kid de la baila a ver y Shinobu dice que la van a ver como que... De hecho, Shinobu, saludo, yo no te saludé ahorita. Ahora que veo tu texto ahí, bienvenido. Shinobu quiere o no quiera, joven. Sí, la tiene que ver como que está fastidiado. Shinobu tiene el trabajo más malo, o sea, tienes que ver películas para llevar el pan a su hogar. O sea, y sean malas o sean buenas, se las tiene que raspar. Así que, ya, GG para Shinobu. estamos al día, bro. Estamos al día. So much, ¿qué tenemos por ahí? Pasando aquí a la próxima noticia. Y es que, gente, si a usted le gusta estos juegos de juegos de cartas, ¿verdad? Que son como Hearthstone y eso, pues, malas noticias. Si te gustaba el juego de Gwent y lo jugabas en consola. Básicamente, CD Projekt Red dijo que no va, que va a estar cerrando sus juegos de Gwent en consola, para enfocarse entonces en el de PC y en el de mobile. Ellos dicen que porque si no iban a tener un montón de versiones diferentes y no tenían como que el personal completo para dedicarle a las diferentes las consolas. Entonces, me imagino que llegaron a un acuerdo y ahora pues estas son las menos que se usan, así que vamos a cortarla. Ya hoy mismo frisaron de que no puedes comprar ya más cartas, más paquetes, nada de eso. Frisaron el código, eso no va a haber ya más update para el juego. Y va a estar funcionando en consola hasta junio 9 del 2020. Ellos sí te dan la opción de que puedas transferir todas tus cartas, todo tu progreso, etcétera, a la versión de PC o Android o iOS, que usa la misma cuenta para las diferentes. Así que, en teoría, si te gusta mucho el juego, pues no vas a perder nada si lo jugabas en solamente. Tienes que mudarte. Sino que tienes que mover de plataforma a iOS, Android o PC. Ya. Esa es básicamente la noticia, pero también leyendo sobre la noticia, otra cosa que me cogió por sorpresa es que Elder Scrolls Legends también se fue a ajuste. Oh, wow. Básicamente ellos tumbaron ya el juego y le están dando a todos los que se conecten, ¿verdad? Le están dando unos decks al juego. El juego va a seguir dando, corriendo ahí en support del single player y varios multiplayer, pero ya no va a haber más nada, no va a haber más nada nuevo. Uh-huh. Así que ya eso me cogió por sorpresa también el de Scrolls Legends, así que el más famoso que queda ahora pues lo es Hearthstone. Yeah. Que le siguen sacando ahora cada 3 meses ellos sacan una expansión nueva. Yeah. Yo llegué a jugarlo cuando estaba en versión beta, no sé si era un close o un open beta, me parece que era un close beta en Xbox One. Lo jugué, me sorprendió lo sencillo que era aprender la mecánica básica de cómo funcionan los turnos y las cosas. Dicho eso, era como que ya, sencillo de aprenderlo. Súper difícil de materializarlo, ya. Maestrarlo, sí. Sí, pero si alguien estaba interesado, bueno, aunque ya está, todavía está en PC y está en móviles, pero ya, es un buen juego si usted está como que interesado en entrarle esto de los juegos de cartas, pero quizás no quiere invertir mucho tiempo para aprender, quizás sea uno bueno para comenzar. Y va poco a poco desarrollando. Ya, yeah. También está que salió reciente, que salió de beta y qué sé yo, el de Magic the Gathering. Oh, sí que sé, el de la arena ese está también. Está cogiendo mucho auge ahora. Ese también en algún punto quiero sentarme y jugar. Yo hace montones de años que no juego Magic. Yo nunca tuve deck de Magic y ahora pues tampoco tengo. Antes era porque no tenía dinero, ahora es porque no tengo con quién jugar. Pero yo llegué a jugar en móviles y en PlayStation también. Todos los años sacaban Magic the Gathering, something, Planeswalker or something like that. Ajá. Y entonces yo llegué a comprar varias versiones de esa en diferentes años. Era bastante limitado, tú no podías como que build apropiadamente un deck, pero por lo menos me servía como que para apaciguar un poco las ganas de jugar. Ya, pero esta versión que salió ahora, pues sí, es como si fuera el Hearthstone de Magic. Donde tú tienes tu colección de cartas y puedes ir pues creando tus decks, etcétera, etcétera. Entonces, me avisa yo y podemos darle algún día. Algún día. Yo espero que no tranquen el servicio antes de que yo pueda llegarle. Esos juegos son buenos, lo que pasa es que uno tiene como que obviamente leer mucho, practicar y tratar de tener conocer a alguien que domine bastante la temática de esos juegos de cartas para que entonces tú le puedas encontrar el gusto o el, vamos a llamarlo así, el placer de jugar este tipo de juegos. Yo creo que juego bastante Hearthstone. Yo llego a un punto y yo no sé hacer bien los decks. ¿Sabes? Yo sí, lo que te salga. Yo no sé hacer, yo no sé el synergy perfecto entre las cartas. So, básicamente yo busco los decks, top decks que estén corriendo en esa expansión o esos meses. Entonces, pues, hago un deck igual o parecido a eso y lo trato de aprender a jugar con su synergy, etcétera. Pero yo poder crear un deck solo todavía no me, no, o sea, como que no estoy en ese punto, pero sí puedo, pues, coger un deck ya creado y saber cuál es el synergy y de eso, y ir jugando las cartas necesarias, etcétera. Nice. Ya, yo nunca aprendí eso de building decks ni nada. Para ese entonces, cuando yo jugaba, era más la gente que jugaba a tu alrededor, ver cómo lo montaban y etcétera. Yo tengo un compañero de trabajo que todavía juega Magic, él es mayor que yo. Y entonces lo que hace es que una vez al mes va a un sitio de esto que vende cómics y tarjetas y cosas, y hacen como si fuera un torneito, aunque yo creo que oficialmente no es un torneo, pero juegan a... Tú tienes tu deck, pero el deck creo que no está completo. Tienes que dejar como 10 espacios y tienes que comprar cartas allí y juegas con lo que te salga del paquete. Tiene un nombre, pero es como que no recuerdo. Ese vendría siendo como tu boleto de entrada, comprarle el paquete a la tienda, lo pones en tu deck que está incompleto, lo completas con eso y con eso es que juegas ese día. Sabes que hay un par de canales en Twitch y en otras plataformas de stream que obviamente pues son de los juegos de cartas, Magic, Gathering y todas estas cosas, y he visto, me he topado con algunos streams de personas que se dedican a abrir cartas o paquetes o boosters en vivo y explican, o sea, explican y te enseñan a montar decks y todo, o sea, los ponen así en pantalla y te explican de cómo combinan las cartas. Son unos streams bien interesantes y por lo menos los poquitos que me he topado son personas que, o sea, que conocen bastante de lo que están hablando. O sea, que eso también sería una buena forma, si por lo menos tenerlo en el background, escuchar, uno podría aprender un poco sobre ese tipo de juego. Mi recomendación para sorry, pero mi recomendación para aprender, yo diría, vaya a YouTube y vea algún Tutorials. playlist ya que expliquen bien. Por ejemplo, el tutorial que viene con los juegos que yo mencioné que había comprado, los de Planeswalker y eso, es malísimo para el que no tiene ni idea. Es un tutorial más para el que conoce y quiere refrescar. Pero el que no conoce nada, es como que usted necesita algo más avanzado, no más avanzado, más Nice. dedicado a Esa es principiante. buena, esa es buena. Disculpa, Yo Magic, que te interrumpí. Ah, por lo sí. menos con Hearthstone, yo sigo a uno ahí que streamea, que se llama NL underscore Crip. A él le dan como que las cartas primero que nadie, de estos como los influencers De Hearthstone. de Sí. Hearthstone. Y el tipo tiene un montón de videos en YouTube explicando, y el tipo se sabe los synergy enteros de todas de todos los decks y todas las cartas. Él como que le sale una carta nueva y dice, ah, esta carta puede bregar con esta. So, viendo esos videos yo aprendí bastante también con él. Nice. Nice. Pues mira, aquí en el chat, Angel dice que eres Team Hearthstone. Chinobu dice que también ha jugado Hearthstone. Y teniendo fanático dice, ese algún día sonó a nunca. Aquí te comenta que el mejor juego de cartas para él es Yu-Gi-Oh! Yo nunca he jugado Yu-Gi-Oh! A cualquiera le mete una pela con cualquier deck. Y le están invitando ahí a X que pruebe Hearthstone. No sé si es de carta, pero a un juego Clash Royale. A rayo. Yo tuve decks de Yu-Gi-Oh! Cuando se pegaron los juegos de carta y Yu-Gi-Oh! La serie animada pegó. Yo me compré dos starter packs de los grandes de Yu-Gi-Oh! El problema fue lo que le pasó a Juan. O sea, los compré bien pompeado, no tenía con quién jugar. Entonces, pues jugaba con la que era esposa mía en aquel entonces, y lo que hacíamos era que, pues, ¿sabes? Como que más o menos las reglas, pero we play as we, como que lo, como jugábamos como nos sintiéramos cómodos. O sea, no, si está teniendo una puntuación más alta, pues te la gana este. Ponían un billete de 500 debajo de una tarjeta. Si la próxima carta que te sale a ciegas es más alta, pues tú ganas la pelea. O sea, porque como veíamos la serie nos gustaba, pues más o menos tratamos de hacerlo como en la serie, excepto que no teníamos el augmented reality, ¿verdad? De los monstruos. Pero sí, terminé. Yo creo que esas cartas yo las doné a un kiosco de Extra Life en Puerto Rico Comic Con y se fueron. Se vendieron, creo que fueron a 5 pesos, algo así. No duraron ni un día. Aquí la pizza la llevó. Esa fue mi única y última experiencia con juegos de cartas. Ya, yo Yu-Gi-Oh! Nunca, ni siquiera nunca las he visto, yo creo. Pokémon sí, Pokémon yo también llegué a jugar tampoco. Nunca tuve cartas mías, pero ya jugaba con las cartas de mis housemates allá en Mayagüez. Nice. Bueno. Mira, por ahí llega Mighty JR, nos está saludando. ¡Huepa, Mighty! Y llega por ahí, aquí te dice, yo tengo cartas, las quiero donar, ¿a quién se las envío? A mí no. Realmente si quieres donarla, la puedes donar el próximo año para la mesita de Extra Life, en el Puerto Rico Comic Con, porque lo que se hace es que se le da y allá ellos las venden y lo que por donativo. Ese dinero va a la cuenta del Champion. El Champion es un niño, es como el niño símbolo para el evento de Extra Life, entonces va a la cuenta de Extra Life de ese niño. Cualquier cosa, Equité, de aquí al año que viene, cuando nuestros compañeros de Team Extra de Puerto Rico empiecen a poner la maquinaria a correr para lo de la mesa del Puerto Rico Comic Con, comunícate conmigo, cualquier cosa me las envías a mí, que yo se las hago llegar a ellos. Uh-huh. Yo les hago llegar lo que las cartas, porque eso, técnicamente no se le puede decir que se vende en el Comic Con, lo que se dice es que se le da a la persona a cambio de un donativo. O sea, yo te voy a otorgar a ti este paquete de cartas a cambio de un donativo. El mínimo por estas cartas donativo, qué sé yo, 10 pesos. Pues la persona, ustedes entienden, la persona del 10 pesitos se le da el artículo. Así que funciona esto. Pues así que te comunicas conmigo y me las envío, yo se las voy a llegar a los muchachos. Sí, y de igual manera, ya que te pregunto si usted está por ahí y quiere salir de películas, videogames, figura, no sabe qué hacer, te puede donarla para Extra Life en el Puerto Rico Comic Con, que allá siempre aparece y generan donativos. Seguro, déjame ver. De Pokémon le pregunta a María XD, de Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Yo tengo el juego de PlayStation. Nunca le metí las cartas, pero me pasaba intercambiando con los libros de estampitas. Dice Mr. Nintendo Fanático. Están hablando ahí de los libros de estampitas. A mí me encantaron los libros de estampitas también. De los Power Rangers, que me acuerdo. Dice Mr. que tuvo unos cuantos. Y aquí dice que perfecto. Dale. No, te comunicas con nosotros. Te comunicas. Y yo se las hago llegar allá a nuestros amigos allá, a Emanuel y a... el staff de Team Extra de Puerto Rico para que... Puerto Rico Comic Con es en mayo, o so, como en abril. Se puede trabajar. Empieza la bolita a correr, a buscar, obviamente, a reclutar voluntarios y qué sé yo qué. Yo el año pasado no pude ir. Yo todos los años siempre trabajo de voluntario en la mesa de Puerto Rico Comic Con. O sea, los tres días que voy a Comic Con, yo los trabajo los tres. Yo soy el dance master de ese kiosco y uno de los MC, maestro de ceremonia. Pues el año pasado no pude viajar porque estábamos en Sonic Temple. Y este año nuestro viaje de festivales está bien malito. No hay nada, sí, no en el festival. No, está mala la cosa, está bien mala la cosa, que si no tenemos ningún invento, pues este año regreso otra vez el año que viene regreso al Puerto Rico Comic Con allá en el Centro de Convenciones Pedro Russell Jones. A ver qué más tengo por ahí. He-Man, Fuerza G, algunos de los álbumes. Yo me sé las reglas de la primera versión. Le dice, ok, están hablando ahí de los juegos de cartas. Nice. Pues nada, continuamos, guys. Bueno, pues entonces vamos para las últimas noticias que tenemos esta semana. Y esta sí suena a noticia seria y todo. Gente, esta pasada semana se dio a conocer que la Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, le pidió a Sony entregar información sobre un usuario de su servicio de PlayStation Network. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Esta petición del FBI forma parte de una investigación relacionada a la venta y distribución de cocaína. Ya tenían a Tony Montana en PlayStation Network por allá metido. The world is yours. Resulta que este individuo que estaba en el PlayStation Network, pues se dedicaba a contactar gente para hacer este tipo de negocio utilizando pues la red de PlayStation, el chat y etcétera, para hacer ese tipo de trato. Contacta a esta persona lo reporta y entonces abren la investigación. El FBI le tiende más o menos una trampa a uno de estos de que, ok, pues vamos a comprarte. El FBI puso un agente encubierto a comunicarse para buscar comprar 100 gramos, lo cual tiene un costo de $4,400. Humilde. Y entonces, pues llegaron a un acuerdo y todo, arrestan al tipo y como parte de la evidencia que van a recopilar para todo, para el caso, es toda la comunicación de la persona en PlayStation Network. ¡Gente, no sea bruto! Gente, todas esas cosas están backed up y pueden pedirlas. Así que si usted va a estar haciendo cosas ilícitas, no las haga por ahí. No las haga por ahí porque sabe que eso es cuestión de que lo pidan y le van a tener toda la evidencia del mundo. Así que no sea bruto. Borre su browser history cuando entren a Pornhub. Bueno, pueden borrarlo, su IP, el provider, el ISP sabe, tiene su historial, deje estar bajando películas, que después llegan las guaguas negras a su casa, usted ve, Black Hawks. Ve la guagua que reparte flores, lleva 3 días frente a su casa, salga corriendo. con un puntito rojo así por el cristal ahumado. Sí. Con el laser sound ese que capta sonido. Con una antena más larga de lo normal, ya. Ay, santo. Ya, lo que qué clase cabezón, qué clase morón, o sea, este tipo tiene que venir a Puerto Rico con un poquito de clases de cómo hacer ese tipo de transacción, porque se colgó, o sea, en honor a nuestros amigos de Mongoloide Gaming, esta fue la Mongo barra basada del año, o sea, oh my god. Mira, dice André que estaba vendiendo e-cocaine. está brutal, dice servidores IRC cifrados punto a punto con VPN, para que vamos a vender coca por PSN. Sí. Oh my god. Lo único que necesitaba era conocer un poquito más. Exacto, un poquito más. Y pero nada, se le pasó al tipo. So, un saludito al mongo bruto traficante de droga. Bueno, pues gente, esto ha sido todo con las noticias para esta semana. Ahora vamos para la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 11 de diciembre de 2008, Google publica el navegador de Internet Chrome. Y Chrome rápidamente se convirtió en uno de los favoritos de la gente, del público. Yo, pues, comencé mi carrera en Internet utilizando Internet Explorer, yo creo que como la mayoría de nuestra generación. Lo usé Netscape. Yo llegué a usar Netscape porque me vino... en algún CD o en algún floppy disk or something, pero ya yo usaba el Internet Explorer antes de que fuera Internet Explorer, que decía Internet nada más, que tenía el mundo y la lupa. ¡Diablo! ¡Qué mal! Y entonces después de eso yo saltaba a Mozilla y una vez llegué a Chrome, las cosas se hacen un poco más fácil porque uno pues tiene la cuenta de Gmail y se queda en el ecosistema y todo. So, yo creo que eso es lo que le ha pasado a mucha gente, se ha quedado claro, por el ecosistema. Mozilla, yo le di duro a Firefox. Oh my god, qué duro yo le di a Firefox. Probé Firefox, probé Opera, probé, había otro que era Dolphin. A Dolphin, claro. Me parece que llegué en algún momento a usarlo, pero no me quedó. Obviamente también usé Safari cuando tuve mi MacBook. No me gustó para nada Safari. Yo sé que ya le metí Chrome a la Mac. Pero sí, o sea, hay algunos browsers que han mejorado un montón, pero es como dice Gato, o sea, la comunidad de que Chrome esté atado a tu cuenta de Google para todas estas aplicaciones que usamos, ¿verdad? Por lo menos nosotros acá a nivel escondido en el día a día se nos hace súper cómodo y súper fácil. Y sí, estamos conscientes que Chrome es una aplicación que desafortunadamente come muchos resources de las PC, porque la verdad es una aplicación bastante pesadita, pero por lo menos a mí me encanta y me resuelve un montón. So, yeah. Déjame ver una cosa, dice por ahí, Shiloh Chrome, el Comer RAM, Brave Stand Fire es del cofundador de Mozilla. Brave, eso es un browser nuevo, ni sabía. También Opera está roto. André dice que pero yo me quedo con Firefox, mi viejo confiable, aunque parezcan funciones que Opera tiene desde hace 2 años. So que André sigue utilizando Firefox. Nice. Yo lo tengo instalado por ahí. A veces si Chrome me da problema por X o Y razón, abro Firefox. Pero ya, típicamente vivo en Chrome. yo sé mucho, pero por muchos años estuve estancado con Firefox. O sea, yo no quería saber de Internet Explorer, porque, o sea, yo no sé, históricamente Internet Explorer es un browser tan, yo no sé ni cómo decirlo, o sea, como que no recibe como que el cariño que reciben estos otros, estas aplicaciones para browser Internet, y honestamente, por lo menos a mí personalmente, nunca me ha gustado Explorer. Pues tiene que usar Edge ahora, Edge. A ver, no, ya no es Explorer, Edge, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y, oye, el search engine de Microsoft sigue funcionando, Bing. I don't know, googlealo, ven. Déjame usar Google para search Bing. Eso me recuerda un meme que la gente decía, I'm gonna use Bing para search Google. ¿Más que tú usas? Yo en mi caso uso mucho Chrome, pero para un par de cosas del trabajo uso Firefox. Ah, ok. Nice. ¿Corre mejor en Firefox? Sí. Y Chrome a veces se pone medio estúpido cuando tienes multicuentas de con varias cosas. Y entonces se vuelve un loco, se vuelve un 8. Pero básicamente uso mucho Chrome porque el developer tool de Chrome está bastante mejor que el de Firefox. Pero si es como que para entrar y ver unas cositas, pues uso Firefox. Okay. Mira, André nos está dando aquí información. Dice, Brave es un nuevo navegador enfocado en la privacidad. Tiene bloqueador de anuncios, VPN e incluso Tor para que entren a PSN y vendan ICO, que inseguro. Ay, Dios mío. Shiro dice que sí, que todavía funciona. Aquí te pone, quiere salir a fumar, beber, subir un video para que lo vea, para que se dé cuenta de lo que perdió, para que el HP se sienta peor. Eso es como Ben. Hermano que está hablando a lo que estábamos hablando del sangano que vendía, que era vender cocaína por PSN. So, yeah. Estamos al día. Sí, ah, estamos pues, awesome. Pues entonces, gente, vamos rapidito para las publicaciones. Comenzamos hablando de videojuegos. Lo único así que encontré por ahí es que Detroit Become Human llega esta semana para PC. Entonces, en consumo casero de películas, tengo aquí varias fechas, ya que no vamos a estar el resto de lo que queda del año. Esta semana llega It Chapter 2 para Blu-ray y DVD, y también llega Once Upon a Time in Hollywood en Blu-ray y DVD. Entonces, para el 17, que es la próxima semana, está llegando Downton Abbey, Rambo, Last Blood y Ad Astra. Oh my God, está lo que es Downton Abbey y Rambo. Esto no salió en Tiel en el cine. Y ya están saliendo en para consumo casero. Sí, eso fue lo mucho que vendieron. Me sorprende particularmente la de Downton Abbey. Jurado que yo hace poco como que escuché algo como que estaban plugueándola y ya está acá para salir. Wow. Bueno, y entonces en el cine, para el 13 de diciembre, Jumanji The Next Level, para el 20 de diciembre, Star Wars Rise of Skywalker, y para el 25 de diciembre, Spies in Disguise. Esta es la animada con Will Smith y Tom Holland. Esa se ve chévere. Tom Drunken Holland. El salvador del MCU / Sony. Sí, que eso se salió de contexto, la supuesta llamada borracho. So, ya han hecho una campaña con eso, pero ya. Eso hablamos el año que viene. Bueno, pues gente, ahora sí llegó el momento de revelar cuál era la melodía. Lo voy a tirar una vez más a ver si alguien está por ahí y sabe. Déjame tirarla por aquí. Vamos a darle unos minutitos, Alex, si quieres ponte el día en el chat, a ver. Sí, déjame ponerme aquí por al día en el chat. Dice Andrés Wood, listo para romperme el corazón en la salida de Detroit Becomes Human. También llega Mr. Justin Bow. Hello, Helen, Justin, feliz welcome. Feliz Navidad, my bacalao, bro. Yo, Justin, welcome, my friend. Good to see you there. Déjame va, bien brutal, hace un mes que estaba en el cine. Eso es correcto. Increíble. Está brutal. Entonces dice, la quiero ver, es 1917, la de la Primera Guerra Mundial, dice este. Entonces, fanático, estamos hablando de Downton Abbey, ¿es la que estamos hablando? No, no, esa es otra que sale. Este, igual la que le está hablando, que es la de la Primera Guerra Mundial. Yo creo que esa sale el 25 de diciembre. No está aquí porque usualmente yo pongo una sola película, pero sí, este, está, va a salir ahora en diciembre. Ahora mismo no recuerdo exactamente cuándo. Pero para mí que sale el 25 de diciembre. Ah, ok, ya, dice Mr. Nintendo Fanático. Esa se ve buena, porque muchos están hablando de esa película que viene por ahí. So, nice, nice. Bueno, pues gente, nadie, no vi por ahí contestación acertada, no vi ninguna contestación. Así que la melodía pertenecía a Sekiro, Shadows Die Twice. Este, el hint aquí fue que Gio fue quien montó esta agenda, así que iba a ser una canción de algún juego de Gio. Y efectivamente, Sekiro. So, Mash yo creo que la sacó, porque Mash jugó Sekiro. Este, Mash, ¿ya tú la sabías? No. No. Ah, ok. Ah, es que yo jugué tan poquito Sekiro que ni atención le prestó a la música. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. Entiendo que estamos al día en el chat, así que sí, vamos para la pregunta random. Y dice, ¿en qué parte, entiéndase ciudad, pueblo, lugar, etcétera, de alguno de los Final Fantasies que hayas jugado te gustaría poder vivir? Ahí, y en lo que ustedes piensan, voy a leer la respuesta de Gio, porque Gio dijo por acá, dejó su respuesta. Él dice que en Cosmo Canyon de Final Fantasy VII. Bueno. A mí me gustaría ir de visita a Cosmo Canyon. Yo no viviría en Cosmo Canyon. Eso es como que muy de ese. Sí, eso está en el medio de la nada. Este. Sí, no hay nada. Sí. Había un town, que ahora mismo no me acuerdo, que... era como medio tropical. Ah, esa era mi contestación, Costa del Sol. Claro, gato, estamos conectados. Ya, yeah, ya, yeah, esa es mi contestación, Costa del Sol. Ahí sí, Costa del Sol. Hay playitas. Yo cogería al Alticia de Final Fantasy XV. Ah, ok, no sé dónde es eso. Esa es una ciudad que es como si fuera tipo Venecia. Uh-huh. Y un montón de agua y pero es como que bastante como que como la parte high end del juego, para que tenga un montón de agua. Okay. Cada, qué sé. En el mundo de Final Fantasy, en ese mundo en particular, tienen problemas de global warming porque ahora mismo Venecia, no sé si ya bajaron los niveles, sí, pero había subido demasiado. Uh-huh. Y es un problema grandísimo para la ciudad. Esa ciudad está destinada a desaparecer. Sí, pronto. De aquí a como 10, 15 años más, bye, Venecia. Va a llegar a un punto donde económicamente no van a poder sostener el embate. Van a tener que abandonarlo. Y es el destino de muchas ciudades costeras a nivel mundial. Según siguen subiendo los niveles de las costas, muchos pueblos y ciudades están desapareciendo. Ahora mismo aquí en Puerto Rico, Isla Verde, o sea, el área de Isla Verde, papi, eso ya allí no hay orilla. O sea, el mar se está comiendo de esa orilla y allí hay casa. Otro ejemplo, Rincón. El pueblo de Rincón ahora mismo, después de huracán, allí la costa desapareció. Sí, yo... En donde está en Córcega, allí... Bueno, hay casas abandonadas porque el mar se metió. O sea, yo estaba viendo el reportaje de la hermana de Moto, el video que ella publicó en YouTube, y tenía una foto de antes y después de la costa. Y oh my god, qué impactante. Tú ves la playa, está aquí, de pronto en el después el agua está de que metía para allá como 50, 100 pies más adelante. Y es como que wow. Sí, bien brutal. Sí, no, está brutal. Pero ni modo, hay que hacer conciencia, gente. Pero como dice Trump, el calentamiento global, eso es fake. That's a hoax. Anyway, eso es un host. Bueno, déjame ponerme aquí al día en el chat. Dice X, qué raro, es la misma de Fall, hablando a la melodía. Mash no jugó con Sekiro. Sekiro jugó con Mash. Justin says, I don't know Mash was a handsome man like this. El que te comenta, Hollow Bastion. Sería donde él viviría. Motomoku dice que en Gridania. Y Motomoku es un Final Fantasy player que ha jugado casi todo. So, Gridania. Mr. Perlman dice, espero que le evitan aguante un par de años. Ya lo sé. Evitan estar cerca del mar. Shiromu dice que en Arecibo se recobró la orilla por donde yo vivo. Oh my god. Y Motomonku dice: shout out a mi hermana. Eso no existe, dice Trump. ¿Es de qué? es de es Kingdom Hearts, pero cuenta porque la mitad es Final Fantasy. Ah, ok. Nice. Estamos al día, Juan. Pues estamos al día, entonces, pues vamos ahora para el tema de la semana. Y como hacemos todos los años, el último episodio se lo dedicamos a esos juegos que más disfrutamos durante el año. No necesariamente son juegos que salieron en el 2019, fueron juegos que en el 2019 jugamos, sean de cuando sean. Así que voy a comenzar leyendo las de Gio, y entonces luego damos la ronda entre nosotros. Gio acá nos dejó que sus juegos que más disfrutó fueron Sekiro, Blasphemous, The Messenger, Gears 5, Gato Roboto, Resident Evil 2 Remake y Super Mario Maker 2. Particularmente Sekiro dice: para mí, el GOTY 2019. Sekiro es la fucking hostia. 84 horas plus en vivo en el canal y el juego estuvo espectacular de principio a fin. Un juegazo que disfruté en lo personal y en general en el canal, y el canal se disfrutó. Blasphemous dice por aquí, mi GOTY Runner Up, un indie que sorprendió, Metroidvania con elementos Soul, una premisa interesante, pero mecánicas nostálgicas, gráficas pixeladas y soundtrack en la madre, junto con boss fights memorables, crean, en mi opinión, un balance perfecto en un juego como este. En caso particular de Messenger, dice Teo, este game es otra cosa. La gente de Devolver Digital botó la casa por la ventana. Gráficas, soundtrack, acción, comedia, sorpresas, Easter eggs, y no solo visuales o por referencia, sino en gameplay y encima un DLC decente en extensión y completamente gratis. Si no lo han jugado, háganlo ya. Sobre todo si se forjaron como gamers en los tiempos de Super NES, que es de verdad una oda a lo mejor de esa época. También por acá Gears 5 dice: las noches de Gears multiplayer con la horda fueron top. Azuka, pato y todos los que me acompañaron jugando o vacilando en el chat. Caso particular de Gato Roboto dice: otro de Devolver Digital, esta gente sabe cómo acariciarnos la nostalgia. Tremendo Metroidvania retro game, super fun. En cuanto a Resident Evil 2, excelente desarrollo en gráficas y gameplay a un clásico. Hay que dársela a Capcom, dio cátedra de lo que debe ser un remake. Y finalmente Super Mario Maker 2 dice por aquí: story mode entretenido y el Beetle mode ni se diga. Excelente lista por ahí de Gio. Todos estos juegos yo creo que salieron este año, ¿correcto? Messenger no. Ok. Gato Roboto sí salió este año. Sí, fue de este año. Mario Maker. Ya, yeah, todos fueron exceptuando Messenger, pero todos fueron Son del 2019. Sí, sí. Nice. Nice. Pues, si quiere Alex o Mash, para yo no seguir dominando acá la conversación. Oye. Para mí, los juegos que es la que más disfruté este año, no necesariamente la en orden, pero entre ellos fue está Grease. A mí me encantó ese juego. Por ahí está Sol de Vila, sabe que también es tremendo juego. Borderlands 3, lo que jugué, ¿verdad? Me disfruté mucho, me entretuvo bastante. El otro juego que volvió a renacer mi eso por los FPS, pues Call of Duty Modern Warfare. ¡Oh, mamá, no! Y ya, era que vino otra vez Back to the Basics y era lo que necesitaban. Uh-huh. El otro que me encantó, que los que saben de mí pues saben que me gusta este tipo de juego, pues fue Detroit Becomes Human. A mí me encantó ese juego, la historia, lo que te hace pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, un juego que yo creo que es el más que he jugado, y es porque... lo tenemos en la oficina y ahí jugamos todos los días por el mediodía y por la tarde, pues Smash Brothers Ultimate. Así que yeah, esos son mi juego básicamente. Nice. De todo esto, Detroit Become Human salió el año pasado, ¿correcto? Creo que sí. Y entonces el de Smash también salió el año pasado y a lo último del año. Okay. Que fue un late release. Y entonces, Gris es de un estudio español, me parece. Gris es un indie bien... El que es estudio español es Blasphemous. Gris es de... Conrad... Nomada Studio. Y es español, correcto, el estudio. Nomada Studio. Yo creo que sí, porque los nombres de los desarrolladores son Oscar Crego, Daniel Cuadrado González. Sí, yo creo que sí. ¿Son de ahí o son del estudio de Hayuya Gaming? Uno de las dos. Yo sé que lo publicó este Devolver. Bueno. André, mira, André, haciendo mención a Gris, André dice que Gris for the Win es un pedazo de arte, tengo que volver a conseguir todos los coleccionables, y reafirmando lo del estudio, sí, Nomada Studios. Ok. Si es español, de hecho yo los contacté para utilizar contenido en el juego e incluso me respondieron en español, muy agradable. Ah, nice. Sí. Bueno, nice. ¿Y Alex, usted? Pues en mi caso, me estuve disfrutando este año, que aunque no fue un juego que salió este año, pero le di duro en este año, fue Spider-Man para PlayStation 4. La sorpresa, pues yo jurado que yo pensaba que Alex no iba a terminar Spider-Man. Sí, no, gato me dijo, contrario, yo no te conozco, te desconozco completamente, no sé quién tú eres. Gente, ese juego, ese juego a mí, yo no sé qué tiene el maldito juego, ese juego a mí me atrapó de una manera, o sea, que el que me conoce ya de años aquí en el canal, en la comunidad, sabe que yo no soy, o sea, yo empiezo a jugar juegos open world sandbox, que tengan muchas cosas para hacer, yo me desvío y termino no haciendo nada, me siento hasta cierto punto agobiado con tanta cosa y no los termino. Pero sin embargo, este juego tenía algo como que me motivaba a buscar los bultos, retratarme con los monumentos, hacer side missions, ir aquí, ir allá, buscar Easter eggs, buscar cosas ocultas. Y yo decía, Dios mío, pero yo no soy yo que está jugando este juego. Pero es que el juego es tan bueno, las mecánicas de combate, las referencias a la historia de Spider-Man, tanto en los cómics como en las películas, las referencias a Avengers, los trajes que uno va desbloqueando y los va haciendo, las habilidades, los ataques, el combate es buenísimo y la historia de este juego es muy, muy buena. En estos días, para el weekend de Black Friday, tiraron la edición GOTY, que es la edición Game of the Year, con todo el DLC, excepto el último que salió, pero creo que incluye 3 DLC, si la mente no me falla, en $15. Se agotó, después en Cyber Monday la volvieron a tirar, se agotó. Creo que ahora mismo corre por $20, el Game of the Year Edition de Spider-Man. So, gente... Aún por 20 suena fantástico. Aún por 20, con todo lo que hay que hacer en ese juego, incluyendo el DLC... Es una ganga, de verdad que el juego, el usted está en edificio, el swinging action, se siente tan bien. O sea, y si usted tiene un pro, era en mi PlayStation regular y se veía súper brutal, imagínense en un pro. El enhance de los visuales del juego se debe ver espectacular. O sea, háganse un favor, métanle a este juego, es tremendo juegazo, ¿ok? Aparte de eso, le di bien duro lo jugamos aquí completamente en el canal, Legend of Zelda Link's Awakening para el Switch. De verdad que me disfruté mucho el juego, el re-amp que le dieron al juego, los visuales, las mecánicas, las referencias. De verdad que fue un jueguito que me encantó jugarlo de principio a fin. Me encantó. Excelente trabajo con ese juego. También otro juego que me disfruté mucho fue Astral Chain, que también lo terminamos aquí en vivo en el canal. Y eso también yo considero que es un juegazo. Ese para mí es un nominado para juego de año. Porque Platinum Games lo que tiró fue aquí, o sea, lo que tiró fue melaza. O sea, un juego de Platinum Games tipo hack and slash, pero con unas mecánicas completamente diferentes a lo que usted está acostumbrado a ver en juegos como Bayonetta, en otros juegos que ellos han hecho este estilo. Aquí se salen de lo que usted está acostumbrado a ver y te tiran esta mecánica de que usted puede controlar hasta dos personajes a la vez en pantalla, puede combinar sus ataques, hacer combos, y la historia de este juego está muy buena, pinta que viene más contenido para Astral Chain. Este juego es para el Switch, es exclusivo de Switch, y de verdad que a mí me encantó un montón. Lo jugamos, le dimos duro aquí en el canal, le dimos duro y como dije, lo terminamos también en vivo con la comunidad. Otro que también jugamos de principio a fin aquí en el canal fue Luigi's Mansion 3. Este también, esto es un juegazo, ¿verdad? Este jueguito es muy bueno, súper divertido, los visuales excelentes, la historia es bien buena, bien entretenida, bien fun. Tiene sus momentos de un poquito como que contra, esto está difícil, pero no es que no sea beatable, o sea, usted puede acabar el juego, pero me encantó el fanservice del juego. Las mecánicas de atrapar los fantasmas me encantó muchísimo. La adición a este segundo personaje que usted puede controlar, el Guigi. En fin, de verdad que es un jueguito, si lo ven especial y tiene Switch, get it. De verdad que no se van a arrepentir. También me disfruté mucho Super Mario Maker 2. Lo estrenamos aquí en el canal. Y obviamente hago eco de las palabras de Gio cuando dice el Viro Mode. Esos niveles de Viro Oscar son otra cosa. Si usted tiene Switch, búsquela como amigo. Busque su tarjeta en el network para que vea todos esos niveles, los descargue o los juegue como usted guste. Y el jueguito, verdad, que es súper entretenido. Story Mode entretiene bastante, tiene mucha referencia, niveles escondidos. Chip plug. Pero muy bueno también. De verdad que excelente trabajo con Super Mario Maker. Y por último, que aunque no lo he terminado, por lo que he jugado, me lo he disfrutado un montón, ha sido Borderlands 3. De verdad que obviamente Borderlands es Borderlands, donde quiera que usted lo ponga. Y obviamente estamos aquí, Gato y yo estamos, ¿cómo se dice? Comprometiéndonos a darle más horas a Borderlands y tratar de terminarlo y seguir disfrutando todo el contenido del juego. Ahora mismo Gearbox sigue sacando contenido para el juego. Ya anunciaron contenido nuevo que cayó ahora en diciembre. So, le están dando mucho cariño al juego, hay que seguir metiéndole, hay que seguir buscando mejores armas. Mash le sacó el jugo a ese juego en PC, encontró un montón de armas brutales, él se lo disfrutó un montón, esperando que algún día anuncien el tan esperado crossplay entre consola y PC para Borderlands 3 y poder jugar todos, ¿verdad?, juntos y disfrutar. Y por último, mención honorífica, pues Modern Warfare, que obviamente me llegó esta semana, ¿verdad? Lo poquito que he jugado me ha gustado un montón. Como dice Mash, back to the basics, es el feel a lo que eran los multiplayer de Call of Duty. O sea, de verdad que me lo estoy disfrutando un montón. Y ya, esa es mi lista. Nice, nice. Alex, cuando regrese de Puerto Rico, voy a ver si me extiendo un poquito las vacaciones. Yo me imagino que tú estás de vacaciones todavía. Vamos a meterle tarde en la noche ahí a Borderlands. Vamos a ver si por lo menos lo terminamos, porque sí, hemos terminado la campaña. Ya hay gente que está haciendo los Invincibles y nosotros todavía ahí a mitad de campaña. Para ver, estamos comiendo ñoña. La gente ya lo saben. En las noches con Gato y Alex. De hecho, estaba escuchando a Lady Midnight, que está ya level 50, y estaban haciendo uno de los eventos, que había un Invincible. O sea que estuvo como 3 horas con un corillo para finalmente pasarlo. Sí, ya he visto para el stream por ahí, está cool. O sea que hay que meterle. Nice. Déjame, antes de que nos queda tu lista, ¿verdad, Juan? Sí, pero dale, léete el chat ya. Sí, déjame ponerme aquí. Mira, algunos de los muchachos nos han compartido sus top para este año. Entre ellos está Mr. Nintendo Fanático. Dice que este año casi no jugué mucho, pero me curé un montón con World War C y Gear 5 y Forza 4. Angel dice que su top fue Sekiro, Fire Emblem Treehouse y Pokémon Shield. ¿Qué más? XD dice que Batman Origins, Fallout 76, Resident Evil 7 y Far Cry 3. Metaverse dice que Death Stranding, Resident Evil 2 Remake, Jedi Fallen Order y Mortal Kombat 11. Aquí pues Juan me está quemando y sabe que termina haciendo nada, por lo menos lo admite. Oh my god, ¿qué más? Dice por ahí, dice Matomoku que pidió Astral Chain para Navidad, papi, no te vas a arrepentir. Dice Metaverse, hay rumores de que Bayonetta 2 viene pronto para otras consolas. Yo creo que la exclusividad que tenía Nintendo sobre Bayonetta, yo creo que se acaba. No estoy seguro si es por esa razón que están sonando rumores de que viene para consolas. Pero yeah. ¿Ese juego de Bayonetta 2 fue publicado por Nintendo? Sí. En ese caso las cosas están media... Está más compleja de que simplemente si hubiera sido publicado por alguien más. Pero podría suceder. Okay. Pero sí, pues, me imagino que sería otra casa publicadora quien entonces lo haría. Salió para Wii U, entonces tiraron el port para Switch. So, yeah. Entonces dice por ahí, dejar que más... A ver, me imagino probable para Xbox One por la reciente relación de Microsoft y Nintendo. Puede ser, es buena observación. Esa es buena, ya. Sí, y dice Motomon Cooling's Awakening y Call of Duty Modern Warfare. Y mi tipo dice, yo tengo un Wii U y soy gamer, Alex. Oh my God. Gracias por la cita, Mr. Pereira Juan. Seguimos acá, gato. Pues seguimos acá mi lista rapidito. Borderlands 3, como ya mencioné, no lo he terminado, pero tengo toda la intención de terminarlo. Vamos a ver cuándo. Bueno, vamos a hacerlo, vamos a hacer. Pero ya, me lo he disfrutado, he jugado bastante solo, he jugado bastante acompañado y lo encuentro sumamente divertido. Lo he encontrado más fácil que otras versiones de Borderlands. No sé si es intencional o es que simplemente el hecho de haber jugado temprano con gente me ayudó a acumular experiencia y estoy overpowered en relación a lo que típicamente debería llegar en una progresión normal. No sé, pero yo recuerdo morir más veces en Borderlands 1 y Borderlands 2 y aquí en ningún momento me he sentido de que oh my God, tengo que salir corriendo ahora porque si no me fastidié y realmente no lo he encontrado tan difícil. Sospecho que es que lo hicieron un poquito más fácil para que entonces los modos de Game Plus no sean ridículamente difícil, porque tú sabes que los modos de Game Plus en Borderlands 2, el segundo está fuerte, el tercero, oh my God, aún con todo el montón de horas que yo le metí a Borderlands 2, el segundo Game Plus, el que era, ¿cómo era que se llamaba ese? True Ball Hunters, Ultimate Ball Hunters mode. Oh my God, yo no salgo, yo pasé el Bully Mon este gigante que al principio se roba el ojo de Claptrap, eso yo lo pasé. Entonces tú sabes que tú llegas a ese primer pueblo que es donde abres el gate. De ahí yo no paso. De hecho, no paso los boom. El problema de ahora, bueno, yo no he terminado el True World Hunter mode. No lo he terminado. Pues vacancia, porque está, para mí está fácil. Pero está el Mayhem 1, Mayhem 2, Mayhem 2 y Mayhem 3. Además de eso, claro. Los Mayhem, yo juego fácil hasta Mayhem 2. Mayhem 3 se me hace un poquito difícil solo. Pues lo juego básicamente solo. Y entonces la forma que ellos suben el difficulty es que te salen más badasses, más anointed, y entonces todos tienen rocket launchers y entonces te dan bien duro. Y entonces esa es una de las quejas, era como que en verdad que ponme que más enemigo que o qué sé yo, o que si yo voy a perder sea por mi culpa, no porque todo el mundo me está disparando rockets a todo lo que da. Y entonces pues ese es como que el problema de eso, pero básicamente como ellos lo suben el damage o el mayhem whatever, es que todos empiezan a tener rocket launchers por abajo. Okay. So suena que en esta nueva versión hay más diferenciación en cuestión de niveles de dificultad. So, okay. El siguiente en mi lista, Dead Space, me lo terminé hace poquito. Este juego ya lo había comenzado originalmente como en el 2012, 2013, había llegado como al cuarto episodio, al cuarto capítulo, y lo había dejado a un lado, y entonces como parte de los Horror Nights lo retomé. ¡Qué juegazo! Me encantó. Definitivo, voy a comprar el 2 para jugarlo, voy a ver si lo juego en el 2020 durante los Horror Nights, pero qué juegazo, un clásico, yo diría, me atrevo a decir que es un clásico. Otro que también me disfruté muchísimo fue Infamous. Yo lo había comenzado dos veces en el pasado, lo había comenzado cuando, para el tiempo en que salió, luego en otra ocasión, y nunca lo lograba terminar. Pasaba algo que echaba el juego a un lado y no lo terminaba. Entonces, como parte del Summer Backlog Challenge, me decidí me decidí a pasarlo y wow, me lo disfruté un montón. Y también tengo planes de jugarme el segundo y jugarme el otro, el Second Son. Me gustó un montón. Y también es un juego que va en mi línea de juegos que a mí me gustan, así open world en tercera persona. Así que no es sorpresa de que me haya gustado. El próximo está ahí, Max Payne 3. Max Payne 3, la historia no la seguí muy de cerca, pero este era un juego de acción constante. Un adrenaline rush increíble. So, me divertí muchísimo con el tiroteo y la cosa. Y el próximo en mi lista, viejo, pero bueno, Mortal Kombat 2. Y usted dirá, ¿what? Ya, yo estuve jugando Mortal Kombat 2 como parte del Mortal Kombat Arcade Collection. Esta colección salió para PlayStation 3 en el 2011. Y la historia alrededor de todo esto es que yo comencé en este año a hacer speedrun de Mortal Kombat 2. Y entonces, no fue nada planeado. Fue que entré a un canal de un puertorriqueño que se llama Sky Angel PR aquí en Twitch. Y lo vi haciendo speedruns de Mortal Kombat 2. Y entonces inmediatamente dije, espérate, lo que él está haciendo, yo sé lo que él está haciendo. Yo entiendo lo que está haciendo. Yo creo que yo puedo hacer eso. Y entonces me di a la tarea de probarlo. Me informé primero a ver que tuviera todo lo necesario para poder someter. Y resulta que la versión de Mortal Kombat Collection para PlayStation 3 es considerada como un port aceptable, un port perfecto, vamos a llamarlo, de la versión de arcade. Eso es aceptada para este tipo de runs. Uh-huh. Y entonces comencé a hacerlo y estuve varias semanas haciendo streams aquí y allá de runs. Hace poco terminé un juego antes de que terminara el tiempo de stream y di una carrerita a Mortal Kombat 2 y estoy bastante modosito. ¿Cuándo fue el tiempo? ¿No te acuerdas? No, porque no tenía ni siquiera el reloj puesto. Alex, te me fuiste. Ah, ok, ahora. No tenía el reloj puesto ese día. No estaba preparado para hacer run, no estaba planeado ni nada. Pero ya, no estuve ni cerca de mi tiempo promedio. Yo creo que tengo que haber hecho como 10 minutos o algo así. No perdí, estuve muy cerca de perder con Quintaro y muy cerca de perder con Shao Kahn, particularmente porque no me acordaba el método para ganarle. Y en el proceso ese de cogerme una pela en ese primer asalto, me acordé, me llegó. Pero ya, de definitivo, vamos a ver si en el 2020 puedo acomodar unos días así de run, regresar, vamos a ver si mejoramos un poquito el tiempo. Desde el transcurso de que yo comencé hasta hoy día, el récord mundial se ha movido, pero por un montón. La última vez que verifiqué, creo que el récord mundial estaba como en 5 minutos, algo, que te vuela la mente, era casi un minuto, creo que mejor que el que estaba segundo. Y es con el boom. Yo no pienso llegar allá, pero me gustaría ver si puedo bajar, aunque sea una posición más, porque el que me sigue a mí en posición está un segundo menos que yo. Tendría que yo mejorar mi tiempo por 2 segundos. Y entonces subo. ¿Qué posición es la que estabas la última vez? Creo que octavo. Ahí en top 10. Estamos en el top 10, gente. Tenemos ahí a Juan en el top 10. Me lo disfruté un montón. Me dio la oportunidad de jugar Mortal Kombat de una manera que yo nunca lo hubiera jugado así. De hecho, en ocasiones estoy jugando y como que me salgo del plan del run y empiezo a jugarlo como yo lo jugaría normalmente. Y espérate, no, déjame regresar al plan original. Esta patada aquí, ya, hace mucho sentido dar esta patada. Gasta muchísimo, muchísimo tiempo. Deme un segundo acá, ¿qué pasa? Es que yo creo que tenemos un problema técnico, vamos a ver acá. Ok, Mash se va a tener que ir, nada, Mash, que descanses. Tranquilo, papi. Continuamos acá, no te preocupes, que descanses. Hablamos. Bueno, pues eso es todo con mi lista. El único juego aquí del 2019 fue Borderlands 3. Uh-huh. Ese fue uno de los pocos que compré este año. Yo también compré Pokémon Shield, pero no lo he jugado tanto como para incluirlo ahí. Tampoco es que me esté matando de que ¡wow! ¡Qué cosa increíble! No, Pokémon Shield es como que, ok, está el Switch por allí, tengo 15 minutos, déjame capturar 2 o 3 Pokémon y ya está. Layback game, o sea, que es de ratito. Sí, me tardaré 2 años en pasarlo a ese ritmo, pero it's okay. Yeah, me too. Bueno. Bueno, déjame ponerme aquí al día en el chat. Mister Nintendo Fantico se está despidiendo, los dejo, mi gente. Que descanse, Pedro. Que pasen buena noche. Dale, Pedro, que descanse, papá. Deja que más está por ahí. Viaje, las bolas de humo llegaron de Galaxia Nintendo a nivel escondido. Esa bola de humo familiar. Noche, descansa, hermanita. Está ahí. André, no le tires a mí, estoy viendo fanático. Oye, respeta al jefe. A ver qué más tengo por acá arriba. Dice aquí que él tiene los juegos de Dead Space, el 2 y el 3. A mí me falta el 2. El 3 me di cuenta que lo tengo digital. Me imagino que fue que me lo dieron vía PlayStation Plus. Probablemente. Probablemente. Así que, a ver qué más está por ahí. Match está transformante hoy. Sí, Match hoy estaba múltiples faces. Multiple faces. So, yeah. Estamos al día este, gato. Pues entonces, yo creo que con eso terminamos el tópico para esta semana. Ya saben, durante esta semana en algún punto en Facebook va a salir un post, un publicado allá con el tópico. Si usted quiere comentar, pues puede hacerlo. Bueno, pues vamos ahora a qué es la que hay. Ya Mash se fue, pero Mash andaba por el concierto de Daddy Yankee anoche y estaba jugando Modern Warfare 2. Yo en mi caso, ¿qué estuve jugando yo esta semana? Sigo con Need for Speed The Run, que también me lo estoy disfrutando un montón. El juego se supone que sea cortito, pero yo estaba ahí, pero que rindiéndolo, porque sigo ahí y no lo acabo. Siguen saliendo más towns. sabrás que mi stream, yo me confundí. Pues, gente, déjame hacerle el cuento. Yo todavía no he cambiado el reloj de pared que está acá. Acá hay un reloj de pared. Cambió la hora y yo no lo he cambiado. Y entonces me confundí. Yo podía quedarme 30 minutos más ese día. Podía hacer 3 horas. Pero estaba mirando el reloj y dije, no, porque me tengo que ir. Y después cuando llegué abajo, que veo la hora bien, miércoles, fue que me confundí con el reloj de pared. Nada, hice 2 horas y media, pero podía hacer 3. Yo pensé que cuando vi el fallo, dije, lo acabó. Estoy sumamente cerca de terminarlo, pero pinta que lo van a estirar como chicle al final, porque casi todos los eventos tú adelantabas 6, 8 posiciones, y entonces cuando ya quedaban creo que 11... pues yo, ok, pues me imagino que me tirarán una carrera, digamos, de 6 o algo así. No, es contra un solo carro. Y yo creo que se van a tirar esa de que por lo menos varias carreras contra un solo carro solamente. O sea, de potencialmente 2 eventos que yo pensaba que faltaban, podrían faltar 12 fácil. Diache. Vamos. Como dice Mighty, Need for Speed, keep on running. Pero está bueno, me gusta. Y aparte de eso, nada más trabajando fuerte con la producción de los Golden Bacalao Awards, gente. Eso viene por ahí, tenemos bastante adelantado. Así que más detalles más adelante. Y usted, Alex, ¿qué tal? ¿Qué es la que hay contigo? Pues, mano, pues nada, estuve jugando Pokémon Shield, que lo estrenamos acá en el canal el viernes. De verdad que me gusta, obviamente tengo que seguir metiendo y tengo que seguir aprendiendo, como dije, soy un noob completamente en el universo de Pokémon, pero estoy recibiendo buen coaching de parte de los muchachos. Angel Doe nos ha mandado un par de cosas por ahí para meter los Pokémon bien OP, hemos hecho raids con Sombra, con Angel Doe, y de verdad que es super fun, la mecánica de los raids es super fun. Pero es más super fun cuando entras con alguien que está OP, que mata los Dynamax Pokémon, los mata de una, pero ya, GG. En fin, pero la verdad que está bueno el juego. Voy a hacer esta semana, lo acomodo en los streams del canal para seguir adelantando un poquito, porque tal hora que no he llegado a mi primer bendito gimnasio. Oh, really? Entonces, loco, no he llegado, no, estoy en ruta para llegar, pero no he llegado. Ya lo me está echando un sueño ahí, yo en 3 ratitos ya me pasé el segundo. Lo que pasó fue que a mí me cogió tiempo el día que nos metimos a Raids, porque entonces Sombra llegó al stream y empezó, vamos a meterlo, y ahí estuvimos como casi una hora dándole a los Raids. Sí, que no progresas en la historia. Exacto, entonces pues obviamente el vacilón y leyendo y los muchachos pues obviamente guiando, mira, esto es para esto, pues coge, ¿verdad? Y se va prácticamente los minutos de lo que podría dedicarle al juego, pero ya, ahí le vamos, pues como estoy como tú, chill, no hay prisa, relax, o sea, ir progresando poco a poco. Aparte de eso, pues obviamente Modern Warfare, que me llegó esta semana, le he estado dando a ese jueguito. También he estado jugando The Legend of Zelda The Minish Cap, lo hemos estado jugando aquí en el canal, Y obviamente un jueguito viejo para el Game Boy Advance, y de la que me lo estoy disfrutando un montón. Me encanta ese estilo de juego de Zelda, me encanta la mecánica de ese juego, más cuando tú estás chiquito, que estás en este mundo que todo se ve grande, me recuerda mucho a Chip and Dale's, los visuales, donde todo era gigante y tú eras un enano. Me encanta, y obviamente pues ya estamos bastante adelantados. Andrés me dice que no me falta bastante, pero no una longa, o sea, tengo que seguir con el coaching de los muchachos y seguir jugando Diminish Cap, que me lo he disfrutado un montón. Y aparte de eso, referente al chiste que hicieron ahorita por ahí de lo del 69, es que hoy estaba visitando un chinchorro que abrieron en Ponce. El chinchorro se llama El 69, y básicamente es un gastropark. Un gastropark es un lote, ¿verdad? Debidamente arregladitos, con su torta de cemento, área para sentarte y todo. Entonces está la barra, pero entonces alrededor de la barra hay food trucks de diferentes tipos de comida, y tú llegas allí, tú comes donde tú quieras, te dan la cervecita, hay música, hay unos andamios para los nenes para que jueguen, hay arte, áreas para fotos, o sea, y de verdad que el sitio está súper, súper cool, es al aire libre, hay weekends que llevan bandas en vivo, de verdad que ese ahora mismo el spot más encendido en el sur y en Ponce, cruzando los dedos que no se dañe, porque el concepto está bien nice. Yo le mandé una foto a los muchachos por WhatsApp de lo que comimos, y de verdad que la pasamos bien, de verdad que el lugar nos encantó. Eso sí, me llama la atención, obviamente, la cuestión del nombre del sitio, o sea, el 69. ¿Por qué? ¿Quién le puso eso? ¿Un nene de 15 años le puso ese nombre? Yo lo que entiendo del 69, pues obviamente dándole una connotación un poquito más feeling hot, ¿verdad? La cuestión es que la promo de ellos dice: el 69 chinchorro, hecho con amor, peligrosamente adictivo. I don't know, con cosas de comida, es como que, I don't know, eso es como los strip clubs de acá que venden comida. Y es como, eso no es sitio para ir a comer. No, te hago un tenedor. Ok, déjame callarme. Y a ver si... el special sauce, you know what it is. Pero, como te dije, el 69 como tal es la barra, el chinchorro. Pero, pues, tiene los food trucks. So, pero fíjate, a pesar del nombre con la connotación, el lugar es bien familiar. O sea, habían allí un equipo de baloncesto de los nenes. De los trucks, había uno que hacía pizza, mac and cheese. Había otro que hacía unos sándwiches. Había otro que hacían los hamburgers pequeños, los sliders. Había otro que hacían alitas. Y había otro que la especialidad era nachos, salchichas y hot dog gourmet. Entonces había una muchacha que vendía postres, obviamente un carrito de unos, como unas paletas, popsicles, algo así se llamaba, no es popsicle, tiene otro nombre, pero con la connotación como de popsicle, y de diferentes frutas naturales. So, de verdad que el lugar está súper cool, está súper cool el arte, la forma como lo pintaron. Dijiste que es en Ponce. Decoraron. En Ponce, y la avenida Hosto. ¿A saber si abren día en semana o eso es más que de fin de semana? Sí, no, abren de martes a domingo de 2 a 2 de la mañana. Oh, ok, porque yo tengo planes de pasarme por el sur, puede ser que pare en Ponce. Pues mira, es un spot bueno, porque ahora mismo La Guancha, que es el spot que yo casi siempre le digo a todo el mundo que visite para comer eso, como están reparando los daños del huracán, pues ahora mismo pues como que hay unas áreas que no son accesibles, o sea que pues pierdes el aspecto de la cuestión del turisteo, vamos por decirlo así. Pero el 69 es súper fácil llegar, llegas por el expreso, entras a Plaza del Caribe, pasas Plaza del Caribe, vas a ver el Met Centro, ahí de frente vas a ver el 69, rapidito, es súper fácil y la comida muy buena, cervecita fría, hacen mojitos, tanto regulares como frozen, había hoy happy hour de par de tragos, había happy hour de Don Q, Pasoa, anuncio no pagado, pero ya. Pero muy bueno, y ese prácticamente fue mi día, mano, y nada más por el momento, bro. Nice, super awesome. Déjame ver qué pasa en esto. Me están diciendo que si saqué a Snorlax, no tengo a Snorlax, you know. Dice Andrés, pues el nombre sí suena apestosito. Dice Mayri que está jugando el Zelda de SNES en el Switch, nunca lo había jugado. ¡Oh! Que tú nunca habías jugado Link to the Past, Mayri. No, tú estás mintiendo. No, tú estás mintiendo con nosotros. Dice, si no, es como un lugar de comer por Barceloneta que se llama El Carajo. Vamos a ir a comer El Carajo. Dice que aquí hay un sitio que se llama Hooters y las camareras están en Brasil y distra... Ah, pero Hooters, eso viene desde los 90, o sea, y eso lo han mejorado bastante. Antes, supuestamente, en el mundo underground de Hooters, las chicas iban topless. Después, creo que metieron una ley o algo que te tienes que cubrir. Aquí, yo nunca he ido a Hooters, pero hay uno en el mall aquí overrated. y yo no sé si es el factor de que está en el mall y hay tanta gente, pero no están así como dice XD. Están con una camisa blanca, la camisa está pegadita Pegada. y tienen Sí. unos pantaloncitos, unos hot Y pants, son muchachas pero bonitas, es la verdad. Son unas muchachas bonitas las que contratan para hacer servicio, porque prácticamente ese es el mensaje que Hooters te quiere vender. O sea, vas a ir a comer, es bar food, pero te van a atender unas chicas bonitas. O sea, la mayoría deben ser Bimbo, Airheads, pero ya. A mí me da gracia porque está Hooters y frente a Hooters hay otro restaurante que se llama Dick's Last Resort. Okay, Y bye. entonces, no, pero espérate, eso, no, no, no termina ahí. Entonces, ellos tienen, es una de estos restaurantes tipo gift shop, como un tourist trap, donde tú vas y está el restaurante, pero tienen decoraciones bien extravagantes y tienen una tiendita donde venden memorabilia del restaurante. Y tienen una t-shirt que me mata. La t-shirt dice: "They have Hooters, we got dicks". En serio. Diablo. Dice Motomoku, los Hooters en los estados no están en distro. Por eso a mí me está raro. A mí me está raro eso que dice este XD. Andrés me corrige, dije apestosito, perdón, es apetitoso. Mala mía, Andrés, la hora, yo estoy ya que no registro. Mala mía, amigo. Apetitoso. Un lugar que es el 69. Bueno, que los bartenders tenían una camisa que decían, creo que, déjame si me acuerdo, creo que decía, ¿quieres hacerme feliz? Y abajo decía el 69. Como que, ok. Pero familiar el sitio. Sí, familia. Family friendly gastropub. Ay, santo. Bueno, pues vamos por acá rapidito, vamos con los comentarios que nos dejaron nuestros oyentes durante la semana y este viene específicamente relacionado a la pregunta random de la pasada semana que decía así la pregunta: aún sabiendo lo malos que pueden ser, que pueden llegar a ser, ¿para cuál película crees que sería viable y te gustaría ver que desarrollaran algún juego de video? Por acá Juan Carlos Cruz Martínez. Menciona por ahí Zombieland, Cementerio de Mascota y Exterminio 1 y 2. ¿Cuál es Exterminio 1 y 2? Exterminio 1 y Porque 2. Cementerio de Mascota es Pet Cemetery, Pet pero Cemetery, ya. Diablo. Exterminio, Exterminio. ¿No están hablando de Terminator? I don't know. ¡Andrés! Porque ¡Andrés! Terminator, Ya. ya tiene juegos de video. Sí, Y bueno. películas. O... Anyways, Digamos, el de no sé cuál es. Zombieland, me suena que a lo mejor hubo un juego de esto digital, pero si no, cool. 28 Days Later, dice por ahí Sol Levine. Ah, Oh, diablo, somos ahí con la asistencia, jamás y nunca lo hubiera yo sacado. tampoco, no lo hubiese sacado. Porque ponerle, llamarle 28 días después, es pedir mucho. Sí, mira, confirmado, Zombieland tiene un juego, dice Shinobu. Yo como que recordaba algún juego de esto de PSN, de Zombieland. Okay, cool. Bueno, pues gente, estamos al día en el chat, ya Sí. terminamos más o menos con la agenda, vamos ahora para el cierre. Les recordamos Ahora que qué. este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente acá en Twitch estamos los 7 días de la semana: domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, 10 hora del este. Ahora sí, Ah, ahora es que ahora yo estoy se nervioso, pusieron yo los estoy huevos nervioso, a peseta. Vamos yo a estoy hablar nervioso. de las cosas que van a estar pasando en el mes de diciembre, pero ahora con evidencia. En el episodio anterior, que fue grabado, mencionamos esas cositas, pero dejamos lo tangible, lo perceptible para hoy. Primero, Golden Bacalao Awards. Sabemos que arrancan el 29 de diciembre, es la ceremonia. Hoy, gente, desde hoy, es más, desde ya, usted puede votar en los Golden Bacalao Awards. Ese link que acaba de tirar Alex. Todas las personas que voten en los premios participan de una tarjeta de regalo valorada en $25. Así que voten, voten. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Porque también, gente, tenemos una categoría especial. Una categoría que incluye premio para la persona que gane. Estoy buscando acá, estoy haciendo un poquito de tiempo porque le di y no me salió porque quiere que haga el login y yo como que no, voy entonces por esta ruta. Resulta que tenemos una categoría que se llama Espectador Bacalao del Año. Y esa categoría tiene como nominado a Angel Doe, tiene a XD, tiene a Andrés Soldevila y a Viroca como los espectadores bacalao del año, que son esa gente que han sido el rayito de sol en nuestro chat por algún motivo u otro. Ya sea como XD quedándose de las 72 horas, XD estuvo acá como 70 horas con nosotros haciéndonos compañía, particularmente durante esas horas de madrugada. XD ahí estuvo, XD me mantuvo despierto a mí. Viroscar siempre está por ahí, siempre colaborando. De hecho, Viroscar hizo un GIF, el GIF de la década lo hizo este año. También Soldevila siempre está por ahí ayudando, comentando, super cool. Y también Angel Doe, muchas veces se tira a moderar acá en el canal. También está muy pendiente de quien llega al chat, etcétera. So, los nominamos y la persona que gane, el nominado que gane esta categoría también se gana un premio. Se gana una tarjeta valorada en $25. So, hay premio por votar, hay premio para que gane eso. El que reciba más votos se gana la tarjeta. Ya está publicado por ahí el enlace. Puede ir a votar desde ya. Las votaciones van a estar abiertas hasta el 28 de diciembre cuando yo llegue a mi casa del aeropuerto. Tan pronto llegue a mi casa, tranco las votaciones y entonces comenzamos a cuadrar los detalles finales para la ceremonia, que es el día siguiente, el 29 de diciembre. Así que tiene tiempo para votar y tiene tiempo para compartirlo, dejarle saber a la gente. Miren, vamos, voten por esto, está super cool. Voten por mí, que me puedo ganar la tarjeta $25. Pueden hacer campaña en el chat durante la transmisión, no nos va a molestar. Hagan como si fuera elecciones. Sí, o American Idol, una business. Vota por mí. Ven acá. Vota por mí. Venga, te voy a traer. Yo apruebo este mensaje. Pues te voy a traer acá en esta forma. Votas por lo que tú quieras y en esta vota por mí. So, ya. Sin soborno, porque. No, a mí me pueden enviar una caja de cerveza. En fin, sin soborno. Ay, gente, pues ya saben, ya pueden votar. Alex, vamos a ponernos al día en el chat porque viene otra cosa ahora. Sí, ok, antes de lo próximo, déjame ver, dice por ahí, confirmando lo de Zombieland, yo quiero un juego de Lady Scarface. Oh my God, dice Kidde. yo aprendí eso gracias a Manson, yo no sabía que era eso. A Manson, hace tiempo no veo a Manson, ahora que lo menciono. Claro, es que Manson, yo creo que por el trabajo que tiene ahora está bien fastidiado en cuestión de disponibilidad de tiempo, mano. El podcast de Homo Brutus se está aguantando un poquito. So, ya, bueno, dice Angel, uy, ya votaré. Sol de dice que ya está votando. Aquí te dice, voy para allá. Dice Mr. Pero Juan, quiero ver el nivel Not the Low Whatever. Dice por ahí, dice André, ni me atrevo a decir por quién voto. Dice Pedro Juan, yo hice por mis turnos de trabajo ese fin de semana. Ah, chino, ¿verdad? Dice, yeah, uy, gracias, orgulloso usted, parte de la Horda Bacala, dice Angel Doe. XD dice, sí, la mejor familia es esta Horda Bacala. Angel lo dice confirmando como las elecciones. Uy, hay campaña. Entonces André dice, cof, tengo un baúl de llaves para Steam en Tumblr. Una X bajo el bacalao, dice ahí Mary. Mira, ustedes pueden votar por quienes quieran, sigan su corazón. Ay, qué lindo. Veo un martillo viendo. Sí, yo creo que sí. Dame un segundito aquí. Vamos a. Por lo menos, haz la llamada a Asgard y ponlos en standby. Sí. Calling Asgard, please stand by. Déjame ver, ¿dónde está? Ok. ¿Qué tú haces? ¿Estás dando martillazo? Yeah. Oh, ok. Oh, sí, ya vi. Oh, sí, ok. Hello. Bye. Hello, darkness, my old friend. Old friend. Bueno, estamos al día en el chat, ¿correcto? Sí, estamos al día. Bueno, pues entonces vamos a mencionar el siguiente. Eso es spam, XD. Eso son gente que, o bots que llegan así de momento a los streams a spamear chats de cuentas de YouTube, de Twitch. Eso se van a parar rápido. Sí, eso es spam. El siguiente punto en la agenda, gente, finalmente vamos a mostrarle lo que hay en el Motherlode 2019. Para los que no estaban aquí el año pasado cuando se hizo el Motherlode 2018, el Motherlode es un premio grande que se hace vía sorteo, se sortea entre todos los subs. Los subs que estén activos el día del sorteo, que por cierto es el 31 de diciembre, último día del año. No sabemos a qué hora va a ser, cuando tengamos un break entre el arroz con gandules y el lechón. Ajá, exacto. Por lo menos no va a ser mega tarde en la noche. No va a ser mega tarde. No, usted no va a estar haciendo el conteo regresivo y viendo los premios, no. Probablemente sea por la tarde. Sí, a las 3 de la tarde o algo así. Algo así, exacto. Gente, pues es un premio grande. Todos los subs activos ese día, o sea, que tengan su suscripción al día ese día, entran a la tómbola. Adicional a eso, reciben bonificación por meses como subs durante el año. Entiéndase, si usted es sub del canal y estuvo suscrito al canal los 12 meses del año, tiene 13 participaciones. Tiene la del sub de diciembre más los 12 meses que ha estado acá, so tiene 13 participaciones. Y usted dice, wow, me lo gané. Y hay muchas personas que también tienen todos montones de meses también al mes. So al final de cuentas, la ventaja no es tanta, porque mucha gente, afortunadamente mucha gente que está en el canal acá, lleva muchísimos meses, usualmente se hacen subs y se quedan. Pero lleva más de un año. Oh, sí. Gente, nosotros ya comenzamos a repartir las tarjetas de más de 24 meses. Es increíble. Tenemos gente acá con más de 24 meses acá como subs. Sumamente agradecido de poder contar con ellos. Pues, gente, ya saben, el sorteo 31 de diciembre. ¿Y qué habrá en ese sorteo? Déjame darle por aquí a la imagen. Oh, my God. ¡Boom! Este año hicimos el Motherlode inspirado en PlayStation. El año pasado fue de Nintendo, este año es de PlayStation. ¿Y qué incluye? Incluye un PlayStation Classic Gato Edition. No más detalles al respecto. No. También incluye un low profile flash drive SanDisk de 64 GB. Porque se ve bonito. What? Deja. También. That's the wrong, matey. También incluye PlayStation Icon Lights. Esa lista la tengo fuera de orden. Voy a tener que modificar esto. También está en Trophy Shaped Drinking Glass. Oh my God, gente, yo quiero uno de esos. Tú nada más. También tiene un Fast Charger. Esto es para darle power a la consola porque no viene con cablecito. Uh-huh. También incluye un plushie de Kratos de 6 pulgadas. También incluye un cable micro USB 2-in-1. Esto es... Este puede decir, porque este lo que sucede es que yo le voy a modificar la consola a la persona que gane para que butee por el puerto de corriente y así usted no tenga que ocupar uno de los puertos USB del frente. O sea, que si quiere jugar de two players, no tiene que estar buscando que si un multi USB, no. Esto va a butear por el puerto de corriente y es una chulería, se ve mucho más bonito, ¿no? Tiene un pulpo ahí de cable frente a la consola. Aparte de esto, incluye unos PlayStation 1 coasters y esto es la cosa más mona y más chula del mundo. Uh-huh. Son unas reproducciones de la caja de los juegos, pero a la escala del PlayStation Classic, del PlayStation Mini. Se ven súper, súper cool. Son así plastiquito y todo. Ahí está Alex enseñando la barriga. Sexy, sexy. Sí, es que me picó un mosquito y me estoy rascando. Mala mía. De hecho, me picó ahí. ¡Ave María! A Alex se le olvidó que está en cámara. Y entonces también incluye una figura de visto, esta... Han visto más que eso aquí de mi parte en el canal. Así que han visto Shake My Booty y un montón de cosas, pero ya. Que vean la pipa, ¿verdad? Una figura Totaku de Kratos. Yo le estaba comentando a Gio o a Alex, ahora mismo no recuerdo, que me sorprendió lo detallada que esta figura. Esto es como del grande de un amigo. Y wow, de que está súper, súper cool. No, gato, no se ve, estoy bien, no se vio. No se vio qué cosa. No, es cierto, yo te tengo tapado por... Okay. Gente, no vieron mi pepa. yo acá, pues yo sí veo a Alex, pero ya, se me olvidó que está ahora mismo tapado, o sea, no vieron la pipa de Alex. No, pipa de cervecero en stream. So, gente, todo eso puede ser suyo, pues esto es para un sub. Vamos a ver quién es la persona agraciada. Yo estoy asustado, porque ya Nicole dijo que ese Funko es de ella. Oh, ya, eso es el spell. Tú sabes que cuando Nicole tira el spell, cae. Déjame ver va a ponerme aquí al día en el chat. Dice que Mr. Pérez Juan, eso es para casa nueva. De hecho, mil gracias por el previous prize. A ver, nada, que lo disfrutes, Juan. De hecho, Juan se ganó el antepenúltimo Bacalao Loot Box. Así que, yeah. Dice aquí, después voy a dar subs a mis otras cuentas para esto, haré trampa. Yeah, por eso no te lo garantiza por los meses, por el bono de meses. Por los meses, exacto. Digo, you never know. You never know. Va a tener los odds, va a tener oportunidades de ganárselo, pero ya, no va a estar Chino en dice, ventaja. Chino dice que ya por lo menos tiene 3 participaciones aseguradas. Mr. Pérez Juan dice que le encantaron las tarjetas de 2 años. Qué bueno. Déjame enseñarla acá, yo la he enseñado, pero déjame enseñarla acá. Déjame ver, está aquí una, uh-huh. Y la otra no la tengo. Ah, sí, la otra está aquí al lado. De hecho, las tenía las dos aquí, déjame ponerlas acá. Esta es la de 12 meses, vamos a ponerla por aquí, 12 meses. Uh-huh. Una reproducción ahí de una caja de un juego de Super Nintendo, pero tiene todos los detallitos, por ejemplo, el sello de Nintendo. Déjame ver si se ve, si enfoca ahí. Porque no va a enfocar. Sí, pero no está enfocando. Pero no dice Nintendo, dice Bacalao, pero tiene el mismo font. Y no dice Super Nintendo, dice nivel escondido. Tiene muchos detallitos así. Inclusive hasta esta imagen, deja ver si lo captura ahí. Esa imagen con la silueta del bacalaíto y todo. A mí me encantó hacer esto. Los óvalos. Sí. Entonces la de 24 meses, pues es esta, es la reproducción Es como una reproducción de un juego de Super Nintendo. Eso está demasiado OP. Esa tarjeta. Y entonces, igual tiene las líneas. No se va a poder apreciar ahí bien, no. Pero tiene las líneas blancas que tiene la cuadrícula esta blanca. Dice Bacalao en vez de Genesis ahí, pero con el mismo font. 24 meses, o... Y entonces tiene ahí el bacalao Thor, que lo tenemos desde hace tiempo, pero no hemos hecho nada particularmente con él, pero nos encanta, y es como que, ok, esta va a ser la portada. Sí, ese es bien action oriented de esa portada. So, ya, próximamente le voy a enviar un mensaje a todos los subs, porque yo sé que me falta gente, Mayri es uno de ellos, Mayri no tiene ni la de 12 todavía, y se la debo, pero al igual que Mayri, me deben faltar varias personas más, y entonces les voy a enviar un mensaje sub como que, ok, si no la tienes por X o Y motivo, o ya la tienes y quieres otra, porque sí, me dejas saber que yo se las voy a enviar. Déjame terminar de ponerme acá el día. Dice por ahí, Mari dice, esto es completamente legal, mira para otro lado, Facebook, este es el día, perdón. Ese Funko es mío, dijo Nicole, el plush para mi mujer no tiene precio, dice XD. Me estaba relajando con los mosquitos que me picó. Dice, super nice el Motherload. Tranquilo, Alex, no se vio nada. GG Alex, dice Angel. Shinobu, ese Motherload es mío. Angel, nadie le gana a Nicole. Entonces, Mayri dice, no necesitas sorteo. Ya me lo pueden dar. Gente, Mayri se lo ganó el año pasado. Sí. En el podcast, Mayri hizo el cuento de que estaba en una fiesta, estaba en algún lado. Me imagino que era para despedida de año. Y estaba allá celebrando el premio. Entonces, aquí le dice que ese bacano se ve bien bellaco, el de los 24 meses. Entonces, dice, Mayri, no importa, está bien, me consuela si envían el Motherload. Ay, ay, ay. No, va a estar, de verdad que ese Motherload está, la cuestión del tema de PlayStation. Cuando Gato nos compartió la imagen de lo que componía el Motherload, mano, yo dije, diablo, yo veo ahí tres cosas de ese fucking Motherload que yo quisiera tener. Las luces y el cup ese. Oh my God. Yo en mi caso, las luces, el cup y el plushie. Porque ya yo tengo una figura de Kratos y ya yo tengo un PlayStation Classic. Eso es la lámpara, la copa de cristal y el plushie. O sea, yo como que, I need to get those, pero ya. Ya, y de hecho, esa lámpara, yo se lo comenté Gato, esa lámpara de los icons, eso lleva tiempo en un wishlist mío de Amazon, pero hace tiempo que yo tengo esas lámparas ahí, nunca las pido, nunca me he dado con pedirlas. Y los coasters también como que me están dando un poquito la mente, pueden esperar, pero la lámpara se ve tan chuchi. De hecho, de esos coasters hay tres series, ese uno tan solo, pero hay otro que trae otros juegos y De hecho, en los videos que hizo Mr. Pérez Juan recientemente de su viaje a Nueva York con Nicole, que ellos estuvieron haciendo unos videos de Game Hunting, ellos fueron a un GameStop, bien deprimente, los GameStop allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que la cosa está bien mala. Y da la casualidad que ellos se toparon con esos coasters, creo que el precio, creo que estaban, creo que eran, ¿cuánto eran, Juan? ¿20 pesos, algo así? ¿25 pesos era? 15, y se los dejaron a 750 mil. Ah, nice. O sea, que salieron de show con los coastercitos, y creo que es eso que tú tienes en el Modern Love, esa serie. Pues yo los he visto de otros juegos, en Amazon y eso. Oh, está cool. Nice. Mira, aquí te quiere que le envíe la lámpara de murciélago. La que yo usé en los Horror Nights. Ahora mismo estoy en la lámpara. Digo, no se ve aquí en la transmisión, pero ya la lámpara no está ahí. Ese es el Infinity Gauntlet. Alex lo tiene con bombillita de Navidad y todo. Sí. Tengo unas luces LEDs ahí, agarra. Espérate, yeah. Tuvimos tanto tiempo ahí que hasta la agenda se me cerró acá. Anda. Pues, gente. No, pero estamos bien, ya estamos al día. Ya saben, recap. Por ahí ya pueden votar para los Golden Bacalao Awards. El 29 es la ceremonia. Los invitamos a todos que pasen ese día. Entonces, el 31, que es el último día del mes, va a estar el sorteo mensual para subs. Tengo que preparar la imagen, no me dio tiempo de prepararla, pero como todos los meses hay un premio para los subs. Está el sorteo del Motherload, está el sorteo para los que voten en la encuesta y para los que voten en los Golden Bacalao Awards. En la encuesta que el premio son $10, me pareció haber leído. Una gift card de $10. O sea, que si tú añades todos estos values y todos estos sorteos, o sea, estamos prácticamente entre todos, premios casi un poquito más de $200 en premios, o sea, incluyendo las gift cards, cuando se monta el bacalao loot box y obviamente el modelo, o sea que estaba más o menos casi como igual que el año pasado en cuestión de costos para la comunidad, más o menos. No, y entonces el 22, Alex, domingo 22 de diciembre a las 12 del mediodía vamos a tener el meetup de nivel escondido. También. Pero ahí tenemos unos beats. Muchísimas gracias, Lupinate, por esos beats. Yeah, yeah. El domingo 22 de diciembre a las 12 del mediodía en la pizzería San Telmo en el pueblo de Bayamón, Puerto Rico, vamos a estar haciendo nuestro meetup. Vayan para allá, nivel escondido paga. No tienen que ir allí a comprar pizza. Nosotros vamos a pagar. Así que los esperamos a todos por allá. Próximamente pues estaré enviando una invitación formal a la persona que tenga acá en el contact list y también para tener una idea de cuánta gente va a ir. Favor, es bien importante, ¿vale? Perdona que me meta aquí en la cuestión de lo del Miro, guys. Es bien importante que, o sea, que nos den seguridad de que van a ir. O sea, en la forma que Gato compartió con ustedes, muchas personas que comentaron de que les interesa ir, pero no hay una confirmación oficial de que van. Sí sabemos unos cuantos ya de acá, de Puerto Rico, de los bien cercanos, que sabemos que sí van a ir. Pero queremos tener un número lo más cercano posible a lo real, obviamente por cuestiones de logística en cuanto al espacio disponible en el local que vamos a estar. Este local provee varias áreas de reunión, pero tuvimos que optar por el área que hay una capacidad máxima de 20 a 25 debido a una, ¿cómo podemos decirlo? Obviamente debido a un procedimiento del negocio, ellos tienen una terraza que es para más personas, pero hay una restricción, hay un gasto mínimo, y si hay una restricción, hay un gasto mínimo para la terraza para la terraza, y lo confundí con Gato y como que Y entonces si no llegan qué sé yo, 30 personas o más, vamos a tener que comer pizza por tres semanas para poder gastar todo el dinero. Sí. Por eso nos gustaría saber el número aproximado de cuánta gente. Sí, por favor. Hay, porque si vemos que es más de 25 personas, pues pedimos la terraza. Pero de lo contrario, pues nos quedamos con el salón que ya se pidió. So, tenemos ese, pero ya si nos damos cuenta que va a ir más gente, llamamos antes de que la terraza deje de estar disponible. Juan dice que Nicole va, yo no sé todavía. ¿Tú vas a estar de viaje, Mr. Player Juan? Dice por ahí Mayri, yo llego el día después por una huele bichería. Y por ahí Upinate nos saluda, dice, estuve de viaje, pero retorné. Qué bueno. Welcome back. No le hagan caso a Juan, gente. Ah, ok, está bien. Sí, Sangana es de Juan. Pues, gente, ya estamos terminando. Como dijimos al principio, este es el último episodio del podcast de este año. Cerramos este capítulo, cerramos esta séptima temporada. El podcast estaría regresando a sus oídos el 6 o el 7 de enero, el primer martes de 7 de enero, porque este año 6 de enero cae lunes. Ok, pues el 7 de enero, martes. Digo, este año no, el próximo año, sorry. Ya te entendí, el 7 de enero, claro. Pues el primer martes del año estaríamos arrancando con el primer episodio de la octava temporada. Dicho todo esto, nosotros continuamos con los streams acá en Twitch diario, así que nos van a seguir viendo. No tenemos planes de detener los streams. Aún el 31, aún el 25, vamos a estar haciendo stream probablemente a horas no típicas. En algún momentito donde encontremos un break, pues subimos y hacemos un stream. Por eso de cumplir y llevarle alguito a ustedes. Pero ya como estará en el podcast, pues ahora nos vamos de vacaciones. Así que muchísimas gracias. Era Alex ahí celebrando. Yo celebro, pero gente, a nosotros nos encanta lo que es la cuestión de hacer podcast, y nosotros llevamos ya muchos años en este ámbito, ¿verdad?, de lo que graba el podcasting, algunos de nosotros mucho más años que cuando entramos el proyecto de Nivel Escondido, y es algo que nos gusta. O sea, yo digo así molestando de que sí, vamos a estar libres, pero no, a nosotros nos gusta. Pero claro, sí, un descansito, un poquito, ¿verdad?, la cuestión de pues saber que tenemos el weekend free, que no tenemos que, ¿verdad?, que bregar con la agenda, ni buscar noticias, ni cuadrarle quién debe estar, porque ahora estamos en festividades y pues surgen cosas de último momento, compartir de familia, viajes de último momento, actividades, y pues se nos va a hacer difícil la cuestión de que, mira, que yo no puedo, aquí que me cubra, o sea, mejor nos vamos un recesito, disfrutamos de con la familia, navidades, y regresamos, mira, ready en enero para meterle a la octava temporada. Ya lo vamos, gente, vamos para 8 temporadas, gramando Nivel Escondido. Oh my God. Oh my God. Mira, cuando comenzamos, Alex se veía joven y todo. Y ahora mira, claro, vaya. Sí, este podcast me ha drenado mi life force. Lo he perdido como un vampiro lentamente. Mira, un montón de canas. Yo cuando empecé aquí no era así de canoso. Y puedo buscar videos de contenido que hacía para YouTube de Nivel Escondido en aquellos entonces. Yo tenía negrito. Miren ahora, miren. O sea, my life force has been drained. So, Alex, el problema es Nivel Escondido. Te estás envejeciendo. sí, pero nada. Sarna con gusto no pica, so, ¿qué podemos hacer? Déjame ver rapidito por aquí. La última leidita. Sí, la última leidita. Porque, es que lo que pasa es que Juan, ese día del Miro, va a estar jugando Pimp My Ride para PlayStation 2 ese día offline. Y pues, no puede. Okay, yeah. Entonces aquí dice que no puede estar porque anda por acá. Ya, yeah, we know, bro. Sorry, algún día se dará. Entonces dice Andrés, este próximo año que viene, siguiente, después de este año, que no es el siguiente, pero sí el anterior. Wow, exactamente. Entonces, cuando empezaron a mí todavía se me salían gallos. Dice Andrés. Ay, Dios mío, Pinejo usa Just for Men justo a las canas. ¿Pero es que Gato no tiene canas? ¿Tú crees que no? Tacho, estoy mega canoso, mano. Gato, cállate, chicos, deja de llevar por el flow. Yo ahora mismo, yo tengo a mí... Ay, viene, espérate, mira esto. Déjame ver cómo... Deja ver si en el stream se ve, déjame mirar a ver. Yo creo que no. Yo tengo ahora mismo, por aquí, por esta área, me parezco a Rogue de X-Men. Ah, oh, mira, tienes un mechonce, se ve el mechoncito. Asquerosísimo. I don't know why. Ya, yo tengo bastante por aquí, por el lado acá. Y por aquí tengo, pero es más, you know, esporádica, pero por aquí, por los lados, está mayor concentración. No te las arranques ni para nada. Que te las recorten, pero no te arranques una cana por lo más que tú quieras, chacho. Ay, santo. Sí, Epic, tengo canas en niveles escondidos que nunca podrás encontrar, ni con el código de 30 vidas de Konami. Me imagino que Epic dice challenge accepted. Pero para. Bueno, pues gente, de esta manera vamos a darle conclusión a este episodio. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los que dijeron presentes. Y será hasta mañana cuando viene Alex Nation acá para su stream. Me imagino que Alex va a estar jugando Pokémon. Entiendo que sí. A ver si por fin llegó el dichoso gimnasio ese. Ya. Y yo voy a estar, gente, en el canal miércoles y jueves. Esta semana nuevamente cambié con Alex mi viernes por su miércoles. Porque, gente, yo voy para Puerto Rico el sábado y salimos de madrugada y todavía no hemos hecho nada relacionado a maletas ni nada de eso. Así que anticipo que voy a estar el viernes. Tan pronto llegué del trabajo bregando con eso. Así que no quería estar con el stream encima. Y Alex, muy amablemente. Va a estar prácticamente 2 semanas en Puerto Rico, ¿verdad? Sí, 2 semanas. Yo me voy sábado y regreso sábado. Otra vez, ¿verdad? No, casi siempre es 2 semanas lo que yo voy para Puerto Rico. No me gusta ir menos porque sale muy costoso en esta época del año. Para ir por una semana, mejor prefiero no ir. Ah, pues perfecto. Coges 2 semanas y disfrutas y estás relax, estás chilling. Puedes aprovechar el tiempo. Yeah. Bueno, pues gente, bye bye, se me cuidan. Bye. Bumba.